Amigos, amigos de la Covacha, sean bienvenidos a Covacheando con los Rucazos. El día de hoy despertaremos la hormona noventera, recordaremos esos cruces de la televisión que nos ofrecía el cine. Además, acompáñenos. Aparte que hoy tenemos invitados especiales para que no sean puros hombres hablando. Nos acompaña desde Oaxaca la Chancha Rules. Hola, mucho gusto. Buenas noches. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, más que nada también. Nos Muchas gracias por la acompaña invitación. Elizabeth Ugalde, también aquí propiamente de La Covacha. Hola, buenas noches. Nos acompaña el tío Juanjo. ¿Qué vole? ¿Cómo están? Buenas noches. También Carlos Dark Cloud, de Sector Cómic. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Wow, tenemos más compañía. Y también el enano sensual, que es el que le pone el ambiente cacarandoso a Sensual. la plática. Bien, buenas noches, bienvenidos. Bueno, gracias a todos por aceptar nuestra invitación y al público que nos acompaña hoy. El tema de hoy es sobre los crushes de los noventas. Creo que la mayoría de aquí, bueno, el enano tenía como 5 años en aquel entonces. Es el más Los demás joven. ya llegamos a la edad de la punzada. ¿No era el niño de 13 años? Es un niño de 13 años eternamente. Y en esa edad fue cuando empezamos a ver cosas diferentes. Ya lo decían en Los Simpson, que la voz le cambiaba, salía vello donde antes no tenía vello. Y cosas más con Y conoció a conejitos la que no le coneja entendí porque Pepita. soy muy inocente. A ver, Y empecemos llegó con la las gran noche. señoritas. Señoritas, en aquel entonces, pues más que nada, uno como niño veía muchas caricaturas. A ver, la Chancha, dinos cómo empezaste a ver ese cambio en la televisión. Bueno, en mi caso, yo creo que hablando de crushes como tal, creo que el primero que vi fue cuando veía yo caricaturas, la persona o el personaje que más me gustaba era Anthony de Candy Candy. Anthony, Era un así como que clásico, buen ¿no? trabajo. Hasta que llegó Terry y lo desbancó completamente. Entonces, Terry. Terry siempre ha sido como que, o sea, ya dirían, no te metas con los fans de Candy, literal, son tu mamá y tus tías. Sí, o sea, sí somos, sí, somos una sociedad oculta, que creadoras de Terry y de Anthony y de Albert, y ¿cómo se llama? Pero después fui viendo más caricaturas y uno de mis crushes que es muy, muy desconocido es David de los Dinoplatíbulos. A lo mejor ustedes no lo vieron, algunos Oh, deben estar sí. muy pequeños, ¿Es pero el David güerito o es el era otro? mi El crush que era como de el rebeldón, caricaturas, ¿no? ¿no? Entonces, El que era el sí, rebelde. el que tenía un mechón blanco. Sí. Entonces, ¿Me echó en yo blanco? casi ¿Me echó en no blanco? conozco casi a nadie que le gusten los dinoplatíbulos. De hecho, que ni siquiera Y saben sí. quiénes somos, si Y existieron sí. alguna vez, pero los Estaban dinosaurios, muy chidos los dinoplatíbulos. sí. Entonces ese era como que mi crush, ese y algo, ¿no? Entonces tenía un crush, un dino crush con algo. Ah, Dave el dinosaurio. Ah, yo creí que uno de los niños, ese Yo que también es creí que mucho. uno de los chavos. Sí, No, yo no lo recuerdo. sí, odiaba a Balú y a todos los demás, pero no, o sea, los chavos David, de los dinos, algo. Que era así como Ah, que lo Chalo. dinosaurio. Entonces, Alo. Y el ultra líder, guau, ¿no? efectivamente, exacto. Chalo, Un sí. alosaurio. El Dinosaurio. alosaurio, precisamente. Sí, una de las Está muy grandes padre. de las caricaturas que tenía TV Azteca para ofrecernos. No, esa salió en Televisa, güey. No, Sí, era de yo ni TV me Azteca. acuerdo. Canal Sí. 5, ¿no? Canal Yo la 5, según veía. recuerdo, van. Primero Era de TV fue Azteca. Inmedición. TV Azteca. Yo la verdad la veía cuando la rentaban. Yo la vi todavía en Imevisión. Sí, o sea, todavía también. Ni siquiera el cambio de Imevisión a TV Azteca, todavía no era el cambio. Entonces sí. El furrismo. Creo que de ahí. Es que. A ver, pasa el comentario de Richard. De patata favor, de sillón. Entonces yo veía todo. Dice Rich, empezamos estrella de la mañana. Filia. Vaya, empecemos con su filia. Qué fuerte, qué fuerte. Y eso que es un programa familiar, ¿eh? Pero el programa los Thundercats. El programa furro de la covacha. Bienvenidos. Yo, y esperen a que lleguen a My Little Pony. Sería como... Furro prehistórico. Pero no es furro. Es furro porque no tiene pelos. No tiene pelos de mí en la mano. Gran punto. Tendría que ser como Cali. No somos furros, somos Cali. ¿Serían que escámicos o cómo se llama eso? Nos gustan las escamas, ¿no? Niños, ahora saben por qué Del Toro hizo la película La Forma del Agua. Entre más se mueven, más se hunden. Déjenlo así ya, güey. El público ya estaba ahí. Qué rollo. Bienvenidos al programa del enano sensualón. Era Target, las mujeres de mi edad. La verdad es que creo que yo no... Bueno, yo no fui muy fan de Dinoplatívolos, pero... Yo siempre fui muy fan de Batman y de hecho empecé a ser su fan gracias a la televisión. Mi primer acercamiento fue por la tele. De hecho, a mí sí me gustaba el Batman del 66 con todo y lo panzoncito. Era muy divertido. Era un galán. Era un galán. Adam West era un galán. Lo que pasa es que para los estándares que nos tocó, pues ya estaba panzoncito, ¿no? A nosotros ya nos tocaron tipillos con la panza más plana. Aunque debo admitir que me gustaba más el avispón verde, él sí es súper guapo. Él podría decirse que fue mi primer crush en toda la vida. El avispón verde, sí. ¿El avispón verde o Cato? No, el avispón verde. El güero. El güero, sí. Pero incluso las caricaturas ya después me llamó mucho la atención Batman. Y bueno, debo de admitir como la chancha que sí fui fan de todos los novios de Candy. También amaba a Terry, pero ahora que lo analizo, creo que el mejor fue el que se le murió. Anthony sí era el más decente de todos. Porque eso le permitió idealizarlo a la mayor parte de las chicas, ¿no? Mi esposa también es súper fan de Anthony. ¡Anthony! Sí. No, pero es que era súper atento, deprisa, un caballero, sí. Y Terry, no, pues era un patán. La verdad es que ahora que lo ves y sí, te das cuenta de, no, Dios, con razón, uno tiene problemas mentales, por Dios. Sí, porque siempre eliges al malo, eliges al Brian y no al buena onda. Algo así. Ahora ya lo saben. No elijan. Si se les aparece el Anthony, en el caso del Anthony, generalmente es el que elige uno al malo. Frenzonean. El frenzoneado, exacto. Pero en general, de todas las caricaturas, todas las series animadas, como que había uno que me gustaba, por ejemplo, de Mazinger Z, me gustaba Koji Kabuto, y también me gustaba. Pues no sé, era como el kid, también estaba el que manejaba el boss, ajá. Ah, bueno. También pero ese era muy patanazo, el boss. Bastante patán, ¿no? Y muy tonto. Pero, Sayaka, súbete mi moto, Sayaka. O sí, lo que decía hace rato de los Thundercats, pues sí, cómo no caer ahí ante Leo, ¿no? Pero pues sí. No. Yo creo que más bien, bueno, en mi caso yo era más fan, Team Tigro. No era tan fan de Leono. Tigro era el chingón. Hablando también, otro de crush, los Tigres del Mar, no sé si alguna vez lo vieron de Comic Strip. Sí, yo igual. Igual, mega fan. Estaban, sí, Mako, Lorca y Dolbo, y todo el mundo iba con Mako, y realmente, pues, más el líder. pero era como líder emogot antes de que fuera eso de moda, pero el bueno era Lorca. Pero Mako, a diferencia de Leono y de Quicksilver en los Halcones Galácticos, como que tenía más personalidad, ¿no? No era tan típico líder ñoñito, sí, como bueno, Leono sí. Y como Quicksilver. O sea, Mako sí era así como el... Sí. El y de, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Los Halcones Galácticos. Galácticos. Pero, pues, los Halcones Galácticos. No. Pues o es sea, que eran más que... cyborgs que otra creo cosa, que el, ¿no? Creo que el... Para mí el mejor era el vaquero, ¿no? A lo mejor por eso luego muchas dicen, dime vaquero. Puede ser. Y ya que andamos ahí con temas galácticos, ¿qué tal con Bravestar? ¿Eh? ¡Brave! No, este era Naquito, era como Lupe Esparza. Sí, era, de hecho. Sí, Lupe Esparza, güey. No. Te dije que me caería mejor el caballo, no soy burra. El 30-30 con sus arahuanas. Pues, con Sara Juan, es que 30-30 era el simpático. Bravestar era demasiado buen niño. Estamos sí. De acuerdo. Es como... Oye, y en ese mismo tema intergaláctico, ¿se acuerdan de los Guardianes de la Galaxia? Los que eran como vaqueros. Claro que sí, por supuesto. Exactamente, esos se veían muy rudos, se veían súper rudos. Sí, Ganso, Ganso era mejor. No me acuerdo de los personajes, pero sí. No me acuerdo. No, sí. Ganso el güero, sí. Cross Forever. No me acuerdo, ¿no? Thunder el Bárbaro, no. Eso es cierto, güey. ¿Llegó a México? Por ahí, a Thunder el Bárbaro. Lo pasaron. Sí, lo pasaron en TV Azteca, Thunder el Bárbaro. Sí, de hecho, a todas las mujeres les gustaba Ucla, más que nada, porque era un hombre de pocas palabras. Thunder el Bárbaro. Oiga, y no nos olvidemos de He-Man. Creo que era una propiedad hiper gay, pero de He-Man había alguno sí, que... No, nada, se veía lo gay desde el inicio. Sí, de hecho. Sí, Miguel, oigan, y ya para esas mismas fechas, salió por ahí una serie muy, muy buena, Robotech. ¿Quién se acuerda de Robotech? Ay, sí, Rick Hunter. Era la novela de robots de esa época con el Rick Hunter que no sabía a cuál de las dos mujeres escoger. Fíjate que en mi caso, cuando recién vi la caricatura, pues obviamente Min Mei te flecha totalmente. Pero ahora que la volví a ver ya de adulto, pues realmente Lisa Hayes es quien es la mejor opción en todos los sentidos, ¿eh? Sí. Sí, creo que te pasa un poco como a nosotras con Terry y los demás, que en el momento, pues como el atractivo, o bueno, la atractiva era Lisa, digo, perdón, Lin May, pero de repente sí ya te das cuenta que sí era como Min May, sí, como que era muy tóxica, como le dicen ahora. Bastante tóxica, era sumamente tóxica. No, dije, ¿eh? Pero es que aquí... Psicópata, por amor de Dios. Aquí hay que dividir dos tipos de atracción diferente. Una es la atracción sexual y otra es la atracción romántica. Entonces, de chavitos, pues nos íbamos más para la parte hormonal, ¿no? Entonces, obviamente, nos iban a traer más los personajes que fueran más agresivos en su pues, no sé comportamiento. Si pero ella no era agresiva, era ñoña. Ñoña no, y tóxica. Sí, no. Sí. O sea, el hecho de que nos haya quedado tres días que no en el espacio con el Moni, que se haya imaginado una boda y todo el asunto cuando él... No me tocó, o sea, ese ya así que no. Sentía así no como lo viste, que... No, deberías saberlo. No, no, pues es lo primero de Robotech, es lo primero que pasa cuando se pierde con Lin May en la nave, que la rescata con su avioncito y se quedan varados como dos, tres días. Pero hace toda una novela, la tipa. Sí. Y así totalmente. Como, y cuando ya la rescatan, es así de, siempre no, venga a tu chadre. No, qué coraje. Oye, espérense. Qué coraje. Espérense, qué bonito. Justo. Soy muy sensible con ese tema. Con lo que describes, a mí se me hace que el Dark Cloud también es fan de Akane, de Sailor Mercury. Ah. Le estoy atinando, ¿verdad? No, ese soy yo. No, yo tengo un tengo como que un tipo ya específico de chicas anime o manga, y sin darme cuenta creo que tienen el mismo patrón, ¿no? Son la típica chica ruda, alta, cabello largo, negro, entonces, pues... Más o menos por ahí va el gusto, pero fíjate que... Ahí está. No sé, la misma reacción. No, de hecho a Dark Cloud le gusta Sailor Mars. No es fan de Sailor Mercury, no es fan de Akane. Por de dos. De hecho, creo que es más fan de Shampoo o de Ukiyo. ¿Qué pasó? Sí, es fan de Link Email. ¿Qué pasó? ¿Se cayó todo? No, sí, creo que sí. No, se está haciendo. Oye, entonces tuviste la misma reacción que yo con esta Kubira de Korra. Lo entendió. Ahora ya no es para acá. Pero ahorita que mencionan a Ranma, fíjense que a mí quien me gustaba de esa caricatura era Ryoga. No sé. De Ryoga. ¿Quién era Ryoga? ¿El cisne? De mi crush. El cerdito negro. Sí, sí, sí. Ah, okay, que sí lo recuerdo como Pechan. Sí, sí. Sí. Sí, no, totalmente. Ahí está. Samuel Franco dice, muy, muy atento a su comentario, dice, Sailor Mercury rifa y controla mis hormonas. Los fans, sí, los fans de Sailor Mercury se salgan del streaming, por favor. Aquí solo aceptamos Sailor Mars y Sailor Júpiter. Si acaso Sailor Venus. Sí, sí, sí. Si yo fuera niño, con Sailor Júpiter. Totalmente. Oiga, regresando a Ranma, porque Ranma se da para bastante. Bueno, espérame. Eso de Sailor Júpiter nomás es porque estás chaparro y te gusta que te peguen. Te gusta que te peguen. Vale. Sí, eso es otra cosa. No confirmo ni desmiento nada, sino todo lo contrario. Volvamos a Ranma y medio, por favor. Híjole, con Ranma. Shampoo. Ukiyo, man. Shampoo y Ukiyo. Ukiyo sí, también. Ukiyo, pero en segundo lugar. Shampoo va primero. Ok, te lo cedo, está bien, al mismo tenor, Shampoo Kyo. Shampoo Kyo. ¿Quién es la prometida de Ranma? Akane. Está Akane. Akane. Akane. Voy con Akane. La edad. Brecha generacional. Brecha generacional. De hecho, yo creo que ahí la que ruleaba es Ukiyo. Sí, era como la más... La más centrada. No estaba tan loca, tan... Sí, no estaba tan obsesionada, pero sí, tan. Sí buscaba... La que sí estaba tan loca, la que se convertía en gato, ¿no? El shampoo, ¿no? El shampoo. No, shampoo, pero era muy bien. Nada más. Pero estaba loca de una forma chida. Les quiero recordar a los que este es un programa familiar. Nuestros escuchas y visitantes. Chingas, están dándole un número a esto. El furrismo estuvo bien duro en nuestra generación, nos incepcionaron ahí lo furro, porque ahorita me acabo de acordar. ¿Alguien se acuerda del juego Darkstalkers? El personaje que es una gata, ¿cómo se llama? Felicia. ¿Sí, cómo no? Dios santo. Felicia. Morrigan. Bueno, pero más con Morrigan. Morrigan. No, y Morrigan, yo creo que Morrigan. Sí, tienes razón, Enano, porque a mí el personaje que me gustaba era John Talbain, el lobo. Santo Cristo. Ah, bueno, pero es que estás pegando en la parte de palo al Enano, Los hombres lobos son la figura mítica de folclore más chida del mundo. Ahí tenemos un pase libre. Es el lobo que me gusta. Está muy bien diseñado. Yo soy más de los vampiros y no hablo de Crepúsculo, ¿no? Vampiros. Ah, bueno, es con normal. Los vampiros son sexys. Pero hombres lobo. Bueno, hablando de otro crush de caricatura de hace muchos años, de los cazafantasmas, todas mis amigas les gustaba mucho Egon. ¿Eh? Y a mí me gustaba Peter. Y fue una gran decepción cuando vi la película. Sí, todos estaban feos. En la película me gusta Egon. En la serie me gusta Peter. Ramis era el más guapo del grupo, ¿no? O sea, digo, en su momento, Murray era el galán, pero realmente guapo era este Ramis. Digo, no era así, ultra super guapo, pero sí. Estaba más carita que todos los demás. Alguien ahora, que traduzca lo que puso Beto. A ver. Para waifus del Rumiko Tashashiverso es Lundeberg. No sé. Algo que me dice que no se baña. No se baña. Dice que no se baña en 6 días. Lundeberg de Yatura. Es una chica que tiene un traje como de este, como traje de baño, ¿no? De ajá, un bikini. Como tigre y tiene cuernitos. Cabello verde. Muy famosa. Ahora, no es precisamente el lobo, pero era así como tipo bestia. Yo soy muy fan de Sesshomaru. Digo soy porque todavía en esta nueva versión, sí, me gusta muchísimo por encima de Inuyasha. Ah, ok, lo que iba a preguntar, es el hermano de Inuyasha, ¿no? Sí, sí. No, pues sí, es el... Sí, medio. El mayor, es mayor, es más cool, es más serio, ¿no? Pues, sí, no, sí. También es furro, pero pues es que la vamos a hacer. Ya que estamos también. En pues, ese ya fue más para acá, ¿no? Ya más grandecitos. Sí, sí, sí. Yo ya estaba en la prepa. Uh-huh. Sí, ya es de los 2000 por ahí, ¿no? Yo, no, ya mucho más. Pero sí, digamos, si hablamos de obras específicamente del Takahashiverso, no sé de qué me hablan. Y empezamos desde el... De la creadora de Ranma. Desde el, Ya. Ranma, One Pole Gospel, Mermaid Care, Inuyasha, y Rine, tiene muchas, ¿no? Pero creo que los más famosos son Ranma y Inuyasha, pero pues aquí yo, en mi gusto, Ryoga y Sesshomaru. Ryoga y Sesshomaru. Sí. Aquí dicen de Sesshomaru, alias Amo Bonito, era el Amo Bonito. Sí. Hay todo un harem y van formadas. Y van formadas, sí. Y se siguen sumando, sí. Sí. Siempre. Oigan, antes de que nos no, ahora que si hablamos del... Ajá, no, sigue. Sí, ahora que, digamos, yéndonos un poquito, regresando un poquito a lo de Candy, Terry, los hermanos, Andley, y creo que también había Crush Insectoides, por ahí había, estaba José Miel, estaba... La abeja madre. O Batracios con la ranita de metal. Había gente que le gustaba. Está, ¿A alguien Perine, le gustaba la ranita de metal? Eso ¿no? le gustaba. hay porno de ellos, seguramente. lo encuentras. Yo supongo que sí, o sea, sí. Sí, hay de todo, ¿no? No googleé. Pero sí, por ejemplo. Cocina, por el amor de Dios. Ay, no. Háganle caso al enano. No googleé nada. No googleé nada. Pero nada, güey. Pero sí conocí gente que le gustaban los pitufos así de. Ay, a mí me gusta Fortachón, a mí me gusta. Y yo así de neta. Genio. Sí, genio. Sí, o sea, yo tenía amigas en la primaria que tenían su pitufo. Y no estoy hablando en mal plan. Soy tan mal, pero sí. Tenía su pitufo favorito. A ver, ¿no? ¿Cómo está eso? Platícalo. Elabora, por favor. Ok, en sexto grado, por ahí sacaron una serie de estampas de Ricolino. De no recuerdo en cuáles dulces específicamente, pero sacaron de todos los pitufos. Entonces, yo tenía amigas que coleccionaban exclusivamente de cierto pitufo, pitufo cocinero, pitufo filósofo, pitufo portachón, pitufo... Ajá, o sea... Papá pitufo. A mí me gustaba la caricatura, pero no, o sea... Papá pitufo, para que ya traían daddy issues desde el principio. Pitufo, hombre, yo me iba a sentir mal por decir mi Kame. Yo me iba a sentir mal por hablar de mi Kame y de bien complicado. Fíjate nada más, hermano. Oye, pero yo le dije que ella tenía ventaja. No, yo creo que mi Kame ya es muy para acá. Es que me tocó a mí el primero de secundaria, o sea. Sí, pero, o sea, pitufo. Kame se está quejando de que solo había una pitufina. Sí, o sea. No había de dónde escoger. Ya después tuvo dos, pero... pero sí estaba muy... No, estaba muy peleado eso. Ahora entiendo la película. Una cosa que siempre le he criticado a los pitufos es que nunca ninguno le ha dado las gracias a Gargamel. Es el que creó una pitufina y se las puso ahí. Así es. Y nunca le han dado gracias. Así es. Pero es que los pitufos no, eran no todos mal. Gays. No querían mujeres ahí. De hecho, empezando todos eran hombres pitufo. Hasta que llegó Pitufina es un ser creado oficialmente. Pues mira, dice Beto Pineda que los pitufos son satánicos y tienen vida en la noche. Es una pitufilia. Mira, es cierto. Mira Beto, sí. Con lo que acabo de escuchar, que sea satánico sí, es el cierto. Menor del problema. Sí. Es el menor del problema. Sí, sea, deja tú que sean satánicos si quieren. Que tengan algo. Todos estaban tras el fortachón y la pitufina ahí guardada en su casa. Por eso tenías que tratarlos bien. No. Imagínate. Ay, caray. Oye, por ejemplo, de Caballero del Zodiaco. ¿Qué pasó? No lo vi. Ponlo otra vez, ponlo otra vez, Gabriel. No, no me toquen ese vals, por favor. Ahora saben de dónde está el anillo azul de Star Wars. ¿Hablemos de ese programa familiar? Hablemos de la princesa Leia. Hablemos de la princesa Leia. Espérate. Ya para acabar con caricaturas. Qué bueno que los pitufos no tenían auto. Para hablar de los dos animes más famosos de los 90, Caballero Zodíaco y Dragon Ball, ¿algún crush en esas series? A ver, sí, Manny, claro. ¿Qué sí? De Vegeta, por supuesto, todos los del mundo. Y Goten, sí. No sé, pues me gustan los Goten. Goten por encima de Trunks, del futuro. Sí. ¿En serio? ¿Pero qué Goten? ¿Qué? ¿Goten o Gohan? ¿Goten o Gohan? ¿El Goten de qué línea? Ajá, ¿el Goten fue Goten entonces? El de lentes. No, es el Gohan. Gohan. Sí. El hijo mayor, Gohan. Sí, no, Gohan, Goten, claro, Goten claro. Cuando son niños mimados tiene lente. Sí, ¿también? Gohan, perdón. ¿Goten? No. Goten nomás se ve adolescente en Dragon Ball GT, pero no trae lente. En GT, y es un galanazo. Sí. O sea que el Gohan ñoño, ajá. No el Gohan mamado sí, del futuro. Sí, el Gohan ñoño y Vegeta. Ajá, sí. Y de ¿sí? caballeros, yo digo que mi, los voy a fallar porque... ¿Qué pasó? Perdón, que realmente es el Zodíaco, Sean. Lo siento, ya sé que todo el mundo dice que es gay, pero a mí me gustaba Sean. Eso no detiene eso, nadie. ¡Eso, eso! ¿Sean por encima de algún caballero dorado? Sí. Pues mira, que se acomoden como quieran. Por mí no hay que... La neta. En la casa de Libra. Todos en la casa de Libra. Que en la casa de Libra. Total, están altos los techos. Qué rollo. Yo creo, bueno, en mi caso de Dragon Ball, yo creo que así como que... bueno, hablando de Dragon Ball primero, yo sigo en mi línea Scali, yo soy más... Mi crush era primero el señor Piccolo. Entendible. Señor Piccolo, Vegeta. Sí, lógico. Digo, en el caso de los hombres tampoco tenemos mucho de dónde escoger. Con las tenitas de Piccolo de Ibaku. ¿Cómo como no? Está, no tenemos... está Bulma, Androide. Videl. Androide 18. Videl. Para mí es Videl. Especialmente bueno. Cuando trae el pelo largo. El viejo sabrosón. Roshi. Está, no, pero sí hay un poquito más, está Bulma, está Lance. Lance. Android de 18. Lance de cabello rubio o Lance de cabello azul. Ajá. Ah, sí. Está Maron, la novia de Krillin. Que es Krillin tuvo varias novias, una que era igualita a Bulma. pero joven. Oh, cierto. Esa es Maron. Sí, Maron. A ver, Maron. Yo ya dije la mía, yo ya dije mi pick, está Videl, especialmente cuando trae el pelo largo. ¿Ustedes? Yo ya dije Lunch. Yo también le dije. ¿Cuál? Sí. No te escuché. 18. Ah. No, Bulma. ¿Games? Yo 18. Todas unas perras básicas. Tacho, eso que hizo Netflix, claro, sí. Mi queja respectiva. Yo hay un texto mío en la covacha por si quieren ver, hacer mis opiniones acerca del cambio de Sean. Mr. Satán era el equivalente a Batman de Dragon Ball. Nunca murió. Murió. No, ah, bueno, sí, ya. A veces porque sí, era rico, que... ¿no? Ajá, no sé. Pozos o tacos. Bueno, entonces, en el caso ya de los caballeros de Zodíaco, creo que, o sea, el crush, el primer crush y el top, pues para mí Sean. Si vamos uh-huh. hablando en general. Si uh-huh. decimos Caballeros Dorados, Saga. Saga de Géminis. Saga de Géminis. Pacho. También. Aunque estaba Pacheco, ¿no? Lo que le da el sabor. De los sí, de los de Asgard, Sid. ¿De Mizar? Sí, de Mizar. No me gustaba Hagen, no me gustaba Sigrid, me gustaba Sid. Y de los de Poseidón, pues Canon, porque era igual a Saga. El más chido de todos. Ahí hay una filia con los gemelos, ¿eh? Ahí hay algo con los gemelos. Oye, no, a ver, pero ¿y el más chido de todos, Shura de Capricornio, a poco nomás no? Era español, seguro no se bañaba. Y murió abrazándose al dragón. Dichoso él, güey. Y en ahí sí los hombres tenemos muy poco de dónde escoger. En mi caso sería Misty, la había pensado Pandora. No, pero pues Pandora, tiene Carlos Cambas, Pandora, la guerra, la primera guerra. No, santa. No, chingue. Yo ya había pensado en una y se me fue. La de la saga, ¿cómo se llamaba? Pandora en todas sus presentaciones, la clásica, los Cambas. Ah, está Ellis también. Se me fue la que iba a decir. La de la saga nórdica, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Hilda. ¿Cómo se llama la hermana? Ay, no me acuerdo cómo se llama la hermana. O Freya. Ah, qué mal, sí. Freya, se me fue, ¿quién iba a decir? Tú tenías a Marín. Así. Ella le hablaba así. Marín, ¿dónde? Shaina. Tori. ¿O era la de la hermana Seika? La hermana Seika. Voy a decir Tetis porque es la que primera que se vino a la mente. Luego, Tetis, luego pensé en otra, pero se me olvidó. Sí, la Tetis, sirena. De sirena. Y ahora sí, ya vamos a pasar a cosas más maduras, a gente real. Dejemos atrás el furrismo. Dejemos atrás los furries. Escalismo. Escalismo. Los pitubos. No, déjenme. Cobachando, el único programa que sexualiza a los pitufos. Esmeralda. Esmeralda. Que... No, pero Esmeralda era una. Esmeralda, la de Iki. Era una cosa muy rara porque, Esmeralda, te pareces mucho a mi hermano Sean. Mi hermano. Sí. Horrible. Está bien creepy, güey. Bien creepy que estaba eso, güey. Pero no más creepy que el varón Ashler, güey. El Carlos está checando que no haya pitufos detrás de su cortina. Oye, no, pues ya pasemos a los sitcom, ya llevamos media hora. Okay. Pues empiecen ustedes que se van a acordar de cosas más viejas de las mías entran hasta el 93, 94. Uy. Híjole. Yo creo que el primero de alguna sitcom fue bueno, Lisa, creo que igual y Lisa, a ver, The Word Science. Lisa. Sí, Ciencia Loca. Sí, exacto, Lisa. No, pero no me acuerdo. No hay más. Antes de ella, Kelly Kapowski en Salvados por la Campana. Sí, también. Sí, tienes mucha razón. Sí. Kelly, Kelly sí era así como que wow, ¿no? Sí. Eran súper crush. Y más cuando, ¿no?, descubrías que en la escuela había una chica que se parecía a ella, ¿no? Así como que no más. Sí. Pero sí, de Kelly, podríamos decir que el salto fue más hacia Lisa de Ciencia Loca. Realmente, porque sitcoms no, casi no veía yo mucho, entonces, pero de las que podía yo sintonizar o alcanzar a ver, sí eran estas dos series que fueron las que más pude yo ver, pero sí, no, con Lisa fue así de wow, ¿no? Claro, o ¿qué me dices de Winnie Cooper, güey? Aquí mantiene, ¿verdad? Gerson Obrajero, Winnie Exacto. Cooper. Exactamente. La Super Cooper. Sí. Aunque, para serte honesto, yo de esa serie de Los Años Maravillosos, a quien recuerdo muy, muy, que me gustaba muchísimo, era Lisa Berlini. ¿Una güerita? Una italiana, la que llegó ahí a desbancar totalmente a Winnie Cooper durante un momento. Sí. Pues a mí me gustaba Kevin Arnold, pero me ponía muy de malas porque de repente trataba muy mal a Winnie. No le hacía caso y ya después Winnie fue la que no lo peló. Exacto. La verdad es que sí era bien, Kevin era bien güey. Y de hecho, sí, hay un capítulo donde sale Mark Paul Goslar, el Zach Morris de Salvados por la Campana, sale también en Los Años Maravillosos. Ajá. Que ya es novio de Winnie, ¿no? Oh. Entonces, No me acuerdo. Oye, pero yo creo que lo que retrata mucho esta serie es cómo éramos de adolescentes, de preadolescentes. Es un sopenco, no entiendes gran parte de las cosas de la vida, y era parte de lo que le pasaba a Kevin Arnold, por eso reaccionaba de esa manera, y ya a la larga lo ves y dices, ah, qué sopenco, pero pues es parte del crecimiento, es parte de todo esto. Sí, a mí me gustaba mucho Beverly Hills, y ahí era como la eterna disputa de quién era el más galán, si Kevin, Dylan o Brandon. Yo era de las fans de Brandon. Ahí sí me fui por el niño bueno. Pero sí. Sí, tenía todas mis primas querían con Dylan. Y a mí me tocó de pequeña, más bien, Salvados por la Campana. Ahí Isaac en el que me gustaba. Pero de Beverly Hills, bueno, ahí sí había más de dónde escoger, casi todos tenían su pareja. Unos podíamos escoger, ¿cómo se llamaba? ¿Brenda, la hermana? Sí, Brenda. Y la otra... Brenda y Brandon, eran gemelos. Sí. Eran gemelos, así es. Fíjate que yo me acuerdo mucho de Beverly Hills porque estaba yo en secundaria. Y una de mis amiguillas de repente me metió una plática y me dijo, ¿a quién prefieres, Juanjo? ¿A Brenda o a Kelly? Y yo, ¿qué Brenda, qué Kelly? No sé. Y nada más por decir una cosa dije, Brenda. Ah, sí, ¿verdad? Tú eres de los míos y quién sabe qué, bla, bla, bla. Yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Ya hasta que llegué a casa y puse la televisión, vi más o menos la serie, toda teen. Dije, ah, mira, pues está chida, sí, está padre, sí está padre. Pero debo confesar que soy Team Kelly. ¿Team qué? Tim Kelly, de Beverly Hills. Sí, es que creo que esto, no sé si se habrán basado en ellas o no, pero nos recuerda mucho a Betty y Verónica, ¿no? Que ahora ya está uh-huh. Riverdale. Pero sí. Desde antes como que era pues la castaña y la güera. Es el arquetipo, sí. Uh-huh. Exacto. Y la niña de casa y la niña rica. Uh-huh. Era básicamente eso. Sí. Ahora, no sé si recuerdan Hechicera. Sí, pues. ¿Hechicera? Ah, sí. Sí, ¿no? Eran las tres hermanas. Charlotte. Ya más para acá, ¿no? Sí, es de los ya mucho para acá. Más para acá. Sí. Sí, ya después de Buffy y todo eso. Ok, me estoy adelantando igual. Sí. Pues es que no, bueno, ¿qué otra serie posterior? Que veía. Ver, ¿qué otra serie de los noventas? Clarisa. Estamos olvidando. Clarisa. Estamos olvidando la serie que dio más crushes a nivel mundial, prácticamente internacional, güey. Guardianes de la Bahía, güey. Sí, claro. Yo creo que ese no me dejaban verlo porque estaba muy chico. No, yo igual estaba muy chico, igual. Pero pues cuando era Anderson y Carmen Electra. Exacto. Sí, pues que ahí no había mucho que ver, o sea, bueno, historia, historia que no, digamos. Historia era nula. ¿Cómo que no? Había muchas cosas ahí en cámara lenta. Pues nomás. En cámara lenta. Todos corriendo en cámara lenta. Ya. Y Pamela Anderson, con sus dos poderosas razones para que todo el mundo la viera. Sí, las cejas. aunque yo prefiero a Carmen Electra. Míralo. Es más bonita, sí. Es más bonita. Sí, Pamela Anderson era el típico, la chica de al lado. Pero pues, sí, aquí nos comentan de Cher, de la serie de Inea, que... Ni idea que viene de la película. Clueless. ¿Quién era Cher? ¿Era el personaje de Silverman? Alicia Silverstone en la película, sí, pero no me acuerdo en la serie. En la serie igual era muy guapa. Sí. Era muy guapa y también era así, era mi crush, porque sí, era tenía una actitud así entre Valley Girl y Chica Cool. que por cierto, también estaba muy guapa la amiga que sale tanto en la película como en la serie. Ahorita sí, no me acuerdo de su nombre. Muy guapa, y es una mujer que... Ajá, la morenita. Sí, y es de esas mujeres que se mantiene joven eternamente. No me acuerdo de su nombre. No me acuerdo del nombre ni del personaje ni de la actriz. Pero lo que voy es que tiene ya como 50 años. El personaje era Dee, porque eran... Sí. Ajá. Tiene como 50 años. El personaje era Diana, igual. O sea, Diane, porque era como Diane Ross y ella era Cher, como Cher. Entonces, por eso según se identificaba. Lo único malo es que se convirtió en una republicana. Ahí es creo que es la primera vez que veo a Paul Roth, si no es que antes, ¿sí? No recuerdo bien, cuando era muy joven. Sigue exactamente igual en la película. Esa serie es un ritual satánico porque los dos actores siguen igualitos. Siguen igualitos. Ella y Paul Roth no han envejecido. Mira, Nano, esa comenta va a gustar. Sí, así es. La película La Guerra de Troya está bien chula. Es otra Troya, no es la Troya que yo adoro. No es tu Troya. No, no es mi Troya. Oye, Raya, pero antes de que saltemos, yo quiero mencionar a Melissa Joan Hart en Clarissa. Digo, yo tenía más o menos la edad del personaje. Sí, Clarissa una serie que hizo antes, explica todo. Una serie que hizo antes de Sabrina, la bruja adolescente. Sí, ella tendría como 13, 14 años. La edad que yo tenía cuando la veía. Entonces, sí. Otra que terminó como... De hecho, era una de mis favoritas. Clarissa y luego Sabrina. Sí. Tenía esa. Era muy, muy buena. Y de hecho, era tan famosa. Luego, de hecho, hay una teoría extraña de que Clarissa es mamá de Ned, el del diario de Ned. Hay otra. Sí. Sí, porque hay muchas series. El diario escolar de Ned. Muchas series de Nickelodeon están enlazadas. Personajes de una serie en otra, no vi el comentario. Por ahí alguien nos mencionaba una de la niñera, a la Nana Fine. A la Nana Fine, es correcto. Sí, de linda. No, a mí nunca me Mario Antonio, gracias por recordarnos. ¿Tienes no, amo la niñera. Y menos por pero eso nomás lo he escuchado en inglés, en español. Tal vez disfrazaron mucho la voz. Sí, es que eso es lo que a lo mejor no se me hizo atractivo. Tal vez ¿no? La niña, la actriz que interpreta a la niña, ahorita está guapísima. La que era la más chiquita. Esta sí, Madeleine Cima. Madeleine Cima. Sí, le pasó lo que a la niña. Sí, de hecho, en el primer episodio de Californication con David Duchovny Es ella. Siendo cosas sí, le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que a Wendy Hu del Grinch de Jim Carrey. De hecho, se parecen bastante las dos. Sí, es Taylor Momsen. Sí. A mí, por ejemplo, no me Taylor gustaba Momsen, sí. David Hasselhoff de Guardianes de la Bahía. De hecho, no veía esa serie. Pero muy su fan en El Auto Increíble. El Auto Increíble. Súper, súper su fan. Era un galanazo de su época. Es que creo que ya en Guardianes de la Bahía ya era así como que el ya estaba más viejo, no estaba tan, tan joven. Sí, ya era un señor. Sí, fue su segundo aire, realmente. Fue su segundo aire antes de esparcirse en la fama y no volver a aparecer, más que en películas de Bob Esponja o algo así. Ahora esto sí, está viejísimo, seguro nadie lo recuerda. ¿Quién van? Los Duques de Hazard. Yo era súper fan. ¿Cómo se llamaba el personaje de la prima? El papá de Superman. Daisy Duke es un sex symbol. De hecho, el traje se llama como ella, el Daisy Duke. Ese shortcito con la camisa amarrada es un Daisy Duke. Oh. Y ahorita que dices eso, las dos actrices de la Isla de Gilligan, por ejemplo, de ellas también. Sí, de hecho. Oye, y yéndonos también un poquito así retro, como decía Van, la serie de Batman de los 60s, las Gatúbelas. Realmente las Gatúbelas estaban. Sí. Ginger. Las tres Gatúbelas. Las tres. La Batichica. Cierto. No, no la recuerdo, pero sí. Y que ya se escampó y ya volvió a llover. Si ves ahorita la serie, te da. Pues los duques de Hazard, me encanta la prima, no porque sea de Monterrey. Pues la zona de los Duques de Hazard es el Monterrey de Estados Unidos. Sí. Con razón. Sí, de hecho. Pero, viendo los 90 y regresando al tema de los vampiros, Buffy y Ángel. Sí, no era fan de Ángel, la verdad no. No, yo creo que el de Milano. No, igual y por eso no era más fan de Spike. Bueno, okay. Yo pensé que ninguno de los dos. También me enojaron. De hecho, yo creo que sí, no. Sí, todo. En Buffy, era más fan de la esta chica, ¿cómo se llama? Cordelia. Cordelia, de la hermana de Buffy. De la hermana de Buffy. La hermana de Buffy tenía mi edad cuando aparece en la serie. Entonces, ¿Cómo se llama esa actriz? La actriz es esta Michelle Trachtenberg, algo así. Ajá. Igual sigue estando bien guapa. Sí. O de la otra Buffy está Elisa Dushku. Elisa Dushku también, Faith. Esa es Faith, que es la otra cazadora que sale por ahí. Ahora, y el Ángel. Esa también es viejísima y no es tan popular, pero era Felicity, una chica güerita de cabello chino, que tenía dos novios que estaban súper guapísimos. Y se me fueron los nombres. Pero y nunca se podía decidir, y todo lo contaba en su diario. Sí. La odiaba. En esa serie sale esta Kimberly de la Pink Ranger. Sí, Felicity. Como amiga de Felicity. Ay, se nos fue. Se nos fue la Pink Ranger. Ya alguien la había citado por aquí, güey. Amy Jo Johnson. No, Power Rangers yo no. No, no, yo sí. Ya estaba muy grande para los Power Rangers. Kimberly y Katherine. No podía escoger entre las dos. Kimberly también, así leve todavía, ¿no? No, así las dos. Kimberly y en el espacio cuando sale esta, ¿cómo se llamaba la del espacio? La que era la Yellow Ranger. O sea, la actriz se llama Tracy Lynn Cruz, pero se me fue el nombre. Era una que hacía la de Yellow Ranger en Turbo, cuando se van todos, entra ella. Entró otro chavo. Ya. La asiática. No era asiática. No, la asiática, sí era asiática. No, era trigueña. No. La asiática era la rosa. Sí. ¿En la asiática era la rosa? En el espacio. No, en el espacio no recuerdo. Yo vi pocas. Sí, yo también. Pocos arcos, entonces no te puedo decir así. ¿Por qué nadie creo que está vi viendo? Más de Power Rangers vi más la del furro, ¿cómo se llama SPD. ¿La del perro? Sí, SPD. Sí. Que de hecho la Yellow Ranger de ahí fuera, ahora no. Trabaja en el burlesque, es bailarina de burlesque. Felicítenlo, feliz cumpleaños. Me acuerdo de 3x3, el tío Jesse, que era este John Stamos. ¡Tío Jesse! Sigue igual de guapísimo. Ese era así, como que el de hecho, wow. De hecho, yo sí, cuando leí de Game piedad. Of Thrones, cuando yo leí Game of Thrones, yo me imaginaba a Oberyn Martell como él. Para mí, la imagen de Oberyn Martell era él, ese tipo de guapura. Ok. A la víbora roja. Ajá, sí. Ok. Sí, de Red Bull. Sí, porque es un galán. Es un galán que luego, es blanco, pero tiene... Es que yo me acuerdo, no sé si se acuerdan de una serie que se llamaba algo así como dos tontos en apuros, algo así. Es primos, uno se llamaba Valky y el otro se llamaba Larry. Es viejísima. Valky era... como de Europa del Este, y Larry era norteamericano. Entonces, esta serie me gustaba mucho y me gustaba mucho el Valky, estaba bien raro, ¿no? Por eso. Oye, hablando de series de los 90, se nos olvidó Christina Applegate, la Pumpkinhead de Casado con Hijos. Casado con Hijos. No, sí, guapísima. Sí. Y la serie, güey. Y las hijas de Paso a Paso. También no, lo mencionamos. Fíjate, de paso a paso, sí. No sé. Bueno, de eso paso, creo que ya es más para acá. De paso a paso, no, sí, la 90, güera, la mayor. La güera mayor de paso a paso. Me imagino que Carlos va a decir que la morena mayor. Paso a paso, donde eran dos personas que tenían tres hijos cada uno y se casan. Entonces son dos pares de tres hijos. Sí. Yo quiero poner mamá, un nombre. Yo quiero poner un nombre en la mesa, y este nombre es Jim Lee. ¿Quién no se acuerda de los trazos de Jim Lee en los X-Men de los 90? ¿Por qué regresas a las caricaturas, carajo? Tenía que regresar. Ya habíamos librado eso. Entiende que no. Un paréntesis que dabas. Es que, bueno, sí, nos faltaron varias. Pero ya, regresemos. Antes de que el enano se desfalice, continuemos. Programa familiar. Pues sí. La mano de pelos y la mano de mucho le salieron por los trazos de Game Link. ¿De los 90 o ya nos vamos pegando a los 2000? Pues ya los 2000 ya estamos viejos todos, ¿no? No, pues ya podemos pasar al sí, cine, ¿no? Sí, no, ya. Sí, pues así vamos pasar al cine. Yo creo los 90 que... también. ¿Al cine o nos saltamos a las boy band y todo eso? Porque yo creo que las boy band dan para más que el cine, también, ¿no? Sí. Creo que boy band, los New Kids on the Bookies, eran geniales. Yo no sé por qué tanto hacen al cuento con los Backstreet Boys y los buenos eran los New Kids. Los New Kids, hacían playback, los Backstreet Boys sí cantan. Los Backstreet Boys sí cantaban. Especial atención... Y especial atención a Marky Mark. Ah, sí. Ahora conocido mundialmente como Mark Wahlberg. A mí me gustaba. Pero Marky Mark es hermano de Mark Wahlberg, no es el mismo. Es Mark Wahlberg, así empezó su carrera. Pero se refiere, Van, a que Marky Mark no estaba. Sí, Marky Mark and the Good Vibration. Rapeando, siendo modelo de calzones. Sí, de Calvin Klein. Sí. ¡Viva Cristo Rey, cara! No, sí, además en esa época el tipo parecía esculpido por Miguel Ángel. Sí, eres un papucho. Se bajaba los pantalones. ¿Bromeas? Es un papucho. Se bajaba los pantalones porque tenía mucho que presumir. Pero también ahí hay una brecha generacional, porque para mi generación, o sea, todas mis amigas recuerdan a los Backstreet Boys, así, ahorita su gira de retorno fue así de ya las que se querían sentir muy, las que se quieren sentir muy especiales, pues en sync, ¿no? Y ya no nos tocó a nosotros New Kids on the Block. Y también había otro que a mí era... me tocó cuando yo ya estaba más allá de los 20. Sí, 98. Sí, sí. Otra banda que se llamaba 98 grados, y de hecho el líder de esa banda fue el que se casó con Jessica Simpson. Ajá, sí. Bastante guapo. Sí. Ay, yo muchas estaba los Backstreet Boys, estaba Westlife. Westlife es más para acá. Westlife es del mismo. ¿Cómo se llamaba la banda de Robin Williams? Los New Kids, luego 98, los... New Kids son los primeritos, son principios de los 90. Bueno, los primeros son Menudo, punto. ¿Menudo? Magneto. ¿Quiénes eran los de vuela, vuela? Los Magneto, los Magneto. No, eso es Magneto. Magneto ya los es Magneto. Ya estábamos en la puerta del colegio con Magneto, güey. Ah, qué buena referencia. No, pero Menudo fue antes. Preguntaba quién era la banda de Robbie Williams. Es Take That. Take That. Take That, Vanilla, sí, por supuesto. No, mira. Prefiero los pitufos que a Vanilla Ice. No vayan a decir con que alguien era fan de Vanilla Ice, por el amor de Dios. ¿Cuál? La de las tortugas ninja es la que más recuerdo. Los chicos de al lado. Los chicos de al lado, de Guys Next Door, sí, cierto. Tienes razón. El mejor era Damon, por supuesto. Era muy, muy buena la serie. Tenía muchos sketches cómicos. Sí. Carlos estaba en pañales, supongo, por eso no la vio, pero... Perdón, Dark Cloud. Este que si yo la, sí la llegué a ver, que salía, pues era un grupo muy étnico, ¿no? Había un morenito, había un güerito, había un italiano, italoamericano. Para que recuerden que así éramos nosotros en nuestra juventud y luego no vayan a decirle a las niñas de hoy, ay, ¿cómo eres fan de ese? No sé, Harry Styles, no sé quién sea el fan. A los coreanos esos, así se ponían igualito que se ponen con los coreanos, se ponían con las boy bands en los 90. Beto Pineda, trayéndonos a la realidad y diciéndonos Britney Spears en su video de Baby One More Time. Digo, en el caso de los hombres, ahí no hay pierde Britney Spears. Ahí creo que nadie va a discutir otra cosa. En mi caso, más que Baby One More Time, porque Baby One More Time me agarró muy chico. En mi caso es la de el Upside Down Again. Es muy padre también. Te agarró hay muy un chico, video de Britney en donde sale... Con Melissa Joe Hart, ¿no? Pero que no usan. Ah, Sí, es la de Crazy. La canción Crazy. Se llama Crazy. Britney Spears marcó una generación así. Híjole, yo ahí sí soy más fan de Cristina Aguilera. Fuera de aquí. Largo. Déjalo quito. Adiós. Sí, ya, dale gracias por todo. Y menos yo soy de Cristina Aguilera, pero reconozco que Britney es la Britney, es la Britney. Marcó. Britney es Britney y Cristina tenía juegos. Les voy a decir un punto a favor de Britney que le gana a Cristina Aguilera. Chingón. Por ejemplo, ¿recuerdan ese famoso episodio de los MTV Video Awards donde salen cantando con Madonna? Ah, ya. Madonna besa a las dos, pero las solo, dos. Solo se queda grabado el beso a una. A Britney. Yo solo le meto la lengua a una. Yo no lo perfecto. Dije, ay, qué observador. Perdón. Lo vieron en Cobachendo. Entonces ahí ¿cuál habrá sido el crush de Madonna? ¿Quién de las dos? Obviamente Britney. Britney. No, de hecho hizo un video con ella, ¿no? Bueno. Sí, Madonna hizo un video con Britney. De esa. In the Zone. Creo que mi video favorito de Cristina Aguilera es donde la de Moulin Rouge, cuando sale con Pink. Maya y creo que Maya es la más bonita de todas. Muy de hecho, Cristina es la más fea. Sí, está muy mal caracterizada. Creo que Maya es la más bonita. Maya es la más bonita, pero yo tenía una crush más fuerte con Pink. Aunque en ese video se ve más. No se ve muy bien. Peñona. No se ve muy bien, no le pusieron muy bien el traje y eso. Pero sí, Maya era más bonita. ¿Se acuerdan de la que hizo de la Reina de los Condenados, que también era una cantante? Alaya. Es el de Maya. Se pronuncia bien raro. Guapísima. Ciertamente. Guapísima. Ciertamente. Uy, ¿y en la Reina de los Condenados? No, en la Reina de los Condenados. Cuando sale haciendo el bailecito así. mira. No es un buen personaje. Aunque si vamos a... Respeto a la cantante, pero el personaje lo paso por el arco del triunfo. Lo siento. Esa película es malísima. Esa película es malísima y no tiene nada que ver con el libro. Sí, la película es pésima. Destroza el libro. Debieron haberla visto y quemado y quemado, para volverla a exhibir. Punto. Nada más que guarden las escenitas de la actriz y ya con eso, todo lo más que lo borren. Es más, que maten al actor que hizo del Stat. Bueno, que hablando de Mulan. De Moulin Rouge, y pasando un poquito al cine, la actriz que sale en Moulin Rouge durante muchos años fue, bueno, sigue siendo muy guapa, pero durante muchos años fue así, fue como la Brad Pitt femenina. Sí, o sea, Nicole Kidman es, para mí es como el referente de la mujer guapa en esos años todavía ahorita, pero en esos años era súper guapa, se vestía hermoso. Estaba con el enano de Tom Cruise, que cuando le hizo el Estat estaba hermoso también. Oye, sí, No, la película de Entrevista con el Vampiro es así mega gay. O sea, sales sintiéndote gay. La escena donde matan a la negrita al principio de la película, que es básicamente un trío. No, sí te hace dudar de tu sexualidad, porque es un trío. Al principio, cuando el primer asesinato de Luis, que agarran como a una prostituta. Lestat mata a la primera y a la otra la hace sufrir y la mete a la Antes de eso, van como a un bar, algo así, y Lestat está tratando de que Luis mate por primera vez, pero Luis se niega, entonces él lo mata y le da de beber a la muchacha. Y los dos empiezan a beber al mismo tiempo de ella. La escena es básicamente una alegoría a un trío. O sea, sí, está súper obvio. Ahora, tienes razón. Ahora, sí. Si quieren saber más de Entrevista con el Vampiro, pueden darse una vuelta por la reseña enana de Entrevista con el Vampiro. Está muy buena. En mi podcast hice una reseña de eso. Esto, mero. Sí, pero no, yo sí era muy fan de Tom Cruise. De hecho, en la entrevista con el vampiro es mi favorito. Más que Brad Pitt. ¿También? Yo la vi pues cuando salió, pues no, ya ni me acuerdo cuántos años tenía, pero era bastante joven. Ajá. Y sí, o sea, cuando fui al cine en pañales, mano, no, aquí va a suceder un accidente si voy así nada más. Porque estaba Tom Cruise, estaba Brad Pitt, o sea, y todos así. Estaba Antonio Banderas. Sí, o sea, en lo máximo. No sé. Bueno, hasta Stephen Ria se veía bien, pues. ¿No? ¿Quién es ese? O sea. ¿Quién es ese? ¿Quién es Stephen Ria? Santiago. Stephen Ria es Santiago. Santiago. El que mata a Brad Pitt a la mitad, con una. Ya. Ajá. Sí. Británico, él. O sea, hasta él se veía bien, o sea, Kirsten Dunst estaba chulísima, el escritor, el entrevistador, Christian Slater. Ah, sí. O sea, esa película no tiene pierde por ningún sentido, incluso las chachas estaban guapas, bueno, una de las chachas es Sandy Newton, en sus primeros trabajos. Ah, sí. Es esta... La cría de Luis está de Luis, sí, luego la pueden ver la que elige Claudia como su compañera está Domiciana Giordano también estaba guapísima, también muy guapa. No, o sea, esa película sí. Así sí. yo no puedo escoger sí. O sea, yo era muy, muy fan de Tom Cruise. Uh-huh. Antes de esa, y, pero siempre, o sea, cuando salió Brad Pitt se me caía la baba, pues. Ese sí, así, súper, súper ultra crush, pues. ¿No? Así, los dos galanazos de los 90. Los dos galanazos de los 90. Digo, también, no es de los 90, pero también la de Top Gun, especialmente la clásica escena de voleibol, hablando de homoerotismo a todo lo que da. You got my back. El enano ya se quería embarrar ahí, yo creo. Ya me acordé quién es. No lo dudo. Ya me acordé quién fue así como que ultra guau para mí. Val Kilmer. Val Kilmer. Sí, por eso, es Iceman. Es Iceman en Top Gun. Antes de, sí, de es Iceman. Iceman, o sea, en la del Santo. Me encantó. El Santo. En una película con Mira Sorvino donde él es ciego, también es esa película le gusta mucho a mi mamá. Ahorita no me acuerdo el nombre, cuando salió de Batman, yo dije, Batman güero, qué pedo, pero dije, ese es Val Kilmer, que no importa lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Sí, es el Batman más guapo, el peor Batman, pero el Batman más guapo. Que además a él le toca esta, la actriz esta. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Ay, no, se ve genial. No, demasiado guapura. Por eso se salva esa película. Esa película tiene a Nicole Kidman solo con una sábana. Ah, sí. Ya ves que sale Drew Barrymore, que se ve también guapisísima. Esa es en la otra. Sí. En la siguiente sale Drew Barrymore, que se ve muy guapa en ese traje. Lo único que se le agradece... Es una de las chicas de dos caras. Sí, es una de las chicas de dos caras. Sí, es Sugar. Sí, perdón, sí es cierto. No, lo estaba confundiendo con Alicia Silverstone. En el traje de Batichica. No, Alicia Silverstone en el traje de Batichica se ve... Era el traje. Espectacular. No. Alicia Silverstone es muy guapa, que tiene cuerpecito de almohada. Sí, a ver aquí. Pero es una almohada muy guapa. Si yo tengo cuerpo de almohada, metes en un traje así, pues se me hace la broma. Era el traje. Ahorita que Beto Pineda menciona... La chancha chica, ¿eh? Winona Ryder. Val Kilmer con Al Pacino y Robert De Niro. Sí, señor. Winona Ryder, no, ese tipo, ese estereotipo me cripeó un poquito. Pero en aquel entonces me gustó mucho Johnny Depp. Winona Ryder es muy guapa. Muy guapa. Es muy guapa. Y Gary Oldman y Drácula es así como que el dragón. Creo que uno de los galanes de los noventas así que estaban, cuando ya los demás estaban en la cúspide y que este apenas venía, era Johnny Depp, que ahora es así como que el ultra guau. ¿No? Johnny Depp, para los más jóvenes, era el Timothy Chalamet de su época. Ese es el mismo tipo de belleza. Bueno, pero ahorita hablando otra vez de Winona Ryder. A mí no me gusta, nunca me ha gustado. Me parece carismático, pero no como crush, no. Fíjate que a mí Winona Ryder me gustó, no en las películas de Tim Burton, sino en la película de Lucas, que sale con Charlie Sheen. Sí. Sale muy, muy bien. A mí se me hace más guapa en Stranger Things. O sea, el tipo de personajes que agarraba de evolución. No me gusta ese, me cripea ese estilo. Parece más loca en Stranger Things. Sí, está más loca, pero como shampoo, o sea, un loca chido. Michelle Pfeiffer como Catwoman. Aquí ya están diciendo que es el traje, entonces seguramente también es el traje, ¿no? Si a mí me pones el traje de Catwoman, me voy a ver como Michelle Pfeiffer. Seguramente. Puso el traje y le quedó Batichica. Que por cierto, el traje era peligroso, no podía respirar. Estaba muy ajustado. No lo podía usar mucho tiempo. Aquí dice, pero sí, algunos minutos y se le aflojaban el corset que tenía. Bueno, ¿cómo de que no? Val Kilmer y Nicole Kidman. Muy equivocado. Val Kilmer y Nicole Kidman salen en la tercera de Batman. Punto. Batman eternamente. Así es. Ella es la doctora Chase Meridian, él es Bruno Díaz y le regala una muñeca para que le haga el paro con sus sueños malos. Sí es. ¿Cómo que no? Lo que está equivocado es la heterosexualidad de Batman. Todos sabemos que se quiere tirar a Robin, a este, al actor. A Chris O'Donnell. A ese actor. A Chris O'Donnell. Chris O'Donnell estaba en... fue muy, muy buen crush. Chris O'Donnell. De los 90. Era muy, muy buen crush. Todo el mundo lo amaba. Que venía de perfume con aroma de mujer, ¿no? Algo así, ¿no? Más. Ajá, de chico bueno. Sí. Uh-huh. También otro que era crush era el que la hizo de Wilson en Doctor House. Se me fue el nombre. No, cuando sí. Salió en La Sociedad de los Poetas Muertos. Oh, sí. ¿Es él? ¿A poco? Sí, es él. Sí. Es justamente. A mí el que me gustaba el chico mucho que se suicida. Ethan Hawke. Sí. Sí, me gustaba mucho. Sí, guapísimo también. No, no, no, Matt Rohrman. De hecho, para las nuevas generaciones es el papá de la chica de la heladería. De Stranger Things. Que por cierto, qué guapa Maya, le salió, ¿no? La hija, Maya. ¿Eh? Maya. Sí, Maya Hawke. Pues igual son guapos. Los dos son guapos. Es hija de Uma Thurman también. Pero no son tan guapos como su hija, como que se combinó su guapura en ella. O sea, ella es más guapa que la suma de sus padres. Sí, sí, totalmente. No, sí, pero muy sí, debo admitir que Michael Keaton sí era mi más cuando era Batman. Y de hecho, no sé si porque me gustaba cuando era Batman, pero me fui muy fan de todas sus películas en aquella época, incluso de Beetlejuice. ¿De Michael Keaton? Michael Keaton. De Beetlejuice con Gina Davis, que también era una mujer muy guapa en aquella época. No, había me gustaba más el esposo de Gina Davis de esa película de Beetlejuice. Alec Baldwin, ¿no? ¿Era? Alec Baldwin cuando estaba delgado. Era Baldwin. Sí. Baldwin. Alec Baldwin, joven, era súper guapo. Súper, súper guapo. Después engordó, le pusieron masita, se hizo del amigo del club de la masita del migajón también. Entonces, engordó muchísimo. Sí. Ahorita que mencionan esto, me acordé de Kim Basinger y su película esta de 9 semanas y media, el actor Big Rook, que después se puso horrible, pobrecito. Sus operaciones, oigan, ¿no? Oigan, que no necesitaba. Ah, Michael Rook, sí, híjole. Pero también, qué bueno que tomaste el tema de Kim Basinger. Kim Basinger en la película de Batman, en la primera. Qué cosa tan hermosa, ¿eh? No, creo que a mí me gusta más en Mundo Cool. También. Oigan, se están saltando, hablando de actores que están engordando. Se están saltando a uno de los galanazos de los 90, a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. O ya les tocó muy grandes. Es que también como de mi generación. Ya estaba. Yo era más de Brad Pitt. DiCaprio. Se puede ver el cambio si piensas en Brad Pitt, en Iceman, en Tom Cruise. Es un tipo de belleza masculina un poquito más dura, y cuando pasan a DiCaprio se vuelve un poquito más suave, más aniñado. Claire Danes. Ah, ¿cómo? Claire Danes. Ella sí no envejeció muy bien, pero en esa película está muy guapa. De hecho, pero fíjate que en esta película de Romeo más Julieta, porque no es Romeo y Julieta, es Romeo más Julieta, de Baz Luhrmann, estaba más guapo Romeo que Julieta. Sí, estaba más bonita, sí, estaba más bonita. A mí también me parecía muy bonita ella. O sea, tú lo ves. No, pero tú ves es a ella vestida de angelito y lo que quieras, pero él en la escena de la pecera se la lleva. O sea, dice, ella está diciendo quién es esta hermosura y él está diciendo pinche fea. En realidad yo nunca. Espérate. Es que también, como iba dirigido a cierto público, pues era más para que fuera más normalona la chava y se identificaran con ella. Es como cuando va dirigido para los hombres, ponen a Megan Fox y ponen a Shia LaBeouf. O sea, en la vida real nunca va a voltear a ver a este imbécil. O en el caso de Scott Pilgrim, que ponen a esta, a la que hace de Ramona. Con Michael el Cera de y a Mary Elizabeth. No, güey. En tu vida va a voltear a ver a un Michael Cera, pero pues, es la fantasía, ¿no? De que lo ves que no está tan guapo, lo mismo era en Romeo más Julieta. En realidad yo nunca fui muy fan de DiCaprio. De hecho, creo que más ahora me gusta un poco más de lo que me gustaba cuando era joven. Pero si tuviera crush femeninos, Claire Danes sí sería uno. Y así la más, Natalie Portman. Oh, ah, Natalie Portman, Natalie Portman. Es bonita, sin lugar a dudas. Sí, sí. Especialmente en No, yo si tuviera crush femenino sería Nicole Kidman. Más seguro. Nicole Forever. Sí. Ya soy más de para acá. Pasamos rápido al Free Hollywood. Sí, vamos a pasarnos a aquí a este lado del Río Bravo a ver los cruces y todos. Todos hace rato que mencionaban a cantantes, pues sí, por supuesto, Magneto son mis más, pero Flavio César. Flavio César no también. Oye, ¿qué te pasa? Tenía una vecina que era súper fan de Magneto, güey. Se fue no sé cuántas veces al Estadio Azteca a ver los conciertos de Magneto y a la gira final y no sé qué tanto. Era la más fan de todo Durango, yo creo. Ahorita que dices eso, Juanjo, una de mis primas mayores, no es mexicano, pero es hispano, así que vamos a contarlo. ¿Alguien ubica a Locomía? Claro. Una de mis primas mayores era mega fan de esa boy band, y nos ponía a hacer tengo los discos y los cassettes y los abanicos. Los discos en vinil. Azo, ¿sabes? No. Nada más no conseguí el abanico porque no me alcanzaron los domingos, pero ¿sabes qué otro grupo también que no es de aquí de México, pero que pegó muchísimo? Los Fantasmas del Caribe. Mi hermana era súper fan. Ey, tú, muchacha, triste. Eso, proyecto uno. Muchacha, triste. Un beso. Oigan. Tenemos que hablar del rey, del sol, que tampoco es mexicano, pero hay que contarlo. Es que mi prima también era muy fan cuando salió el disco que trae la canción donde él va cantando en el desierto con su camisita de Godínez. Ese disco, ¿cómo lo escuché? Se me grabó en la... No, ya no me acuerdo, gracias a Dios. De Aries, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. El que trae la incondicional. Creo que sí, el donde va, el video va caminando en el desierto, trae su creo camisita blanca, su pantaloncito negro. No me acuerdo. Me acuerdo la de cuando calienta el sol, porque sale la que era su novia, sale el puro Van Ranking, creo. Calienta el sol. Pero no, Luis Miguel nunca fue mi crush. ¿No? Yo debo decir que yo no fui fan ni de Magneto, ni de Menudo. Los míos eran Locomía. A mí físicamente Luis Miguel no me gustaba mucho, ¿no? Pero una vez mi hermana compró dos boletos y le dejaron uno, me llevó y sí dijo, oh, por Dios, hombre tan guapo. Y canta muy bien. Ahí caíste. Y caí. Digo, ahorita ya se comió como a otros tres Luis Miguel. Pero... mística de María Mercedes. Y se refiere a Nicky Mondellini. No, la que no. Salía, que parecía... ¡Ah, cierto! De cabello rojo chinito. Sí, que se bajaba siempre de la moto con un vestido lentejuelas negro y negro. Guantes rosa. Sí. Sí. Sí. Tres horas de terapia a la semana. Cinco, mi querido Morningstar. Cinco horas de terapia. Tres es poquito. Híjole, Richard. Y eso que yo no comenté para balancear un poco... Yo sí tenía un medio crush con el dinoplativo, lo que era un como delfín. Y pero pues no me gustó a quitar a ninguno. Ahora que me estoy acordando, tampoco hablamos de Tuxedo Mask y esas cosas. Ah, Tuxedo Mask. Chitara dijo, ¿no? Sí, de los... Ah, Chitara, es decir, sí, tampoco había mucho de dónde escoger ahí, era Chitara o Pantro. O la niñita, pero pues la niñita. No, ahí sí no nos metemos. Ah, sí, Ragazzi también. Los originales y ya los nuevos. Había, ¿Cairo? No, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estaba Gabriel Cairo? Cairo. ¿Y el otro? Cairo. Garibaldi, los de no Garibaldi. Eran mis troces, pero sí. Los Garibaldis. Calor. Maya y la otra, ¿cómo se llamaba? De Calor. No me acuerdo. Creo que la más guapa era Maya. Uh-huh. Sí. La otra era María Caruna y como que no. Dijo, no, estaba muy guapa. Pero las dos no sé, pero a lo mejor me van a colgar porque a mí me gustaban las jeans. Sí, es que estaban dos. Muy lindas todas esas niñas. Bueno, Dulce María esposa, nada más. Mi esposa Dulce María no se ha dejado convencer de que vayamos a ver a Jeans en concierto. Yo ya fui con ella dando Backstreet Boys, o sea, uno y uno. Sí, te la llevas al tour de los 90. Jeans, no, de las jeans, luego salió otra, ¿cómo se llamaba esta? Dulce. No, Litsi era de Litsi. Ajá, sí. Muy bonita. Sí, era muy bonita. Linda era otra. Que primero era muy bonita, los hizo rockera, en malota. Ándale, sí. Ya tan linda también, sí, es cierto. Pues es que como a mí, esas ya estaba yo muy grande para esas, entonces no. A mí me tocó el rock de los 80. A ver, no, no. Garibaldi. No, rock en tu idioma. Franco. Sí, las Garibaldi eran muy bonitas, pero los hombres no. Creo que el que medio se salvaba era el que se suicidó, Javier Ortiz. Estaba guapo. Todos los demás estaban de la su jodida, pero. Pero uno pues ya trabaja en el gobierno. Ay, sí. Qué rollo. ¿Quién más? Hace ratito mencionaron Marta Sánchez. De hecho, Sánchez. Ganó porque se casó. Bueno, anduvo con Bárbara Mori, que es guapísima. Entonces. ¿Tuvo un hijo con Bárbara Mori? La tele. No, no era Serena, era Rubí, ¿no? Rubí. Ahorita hizo una en Camil. Que ahorita hizo un remake. La Teresa era Salma Hayek. Sí, hice el remake de la Rubí. La sobrina de Talía. Esta, la ex esposa de Diego Luna, ¿cómo se llama? Igual muy guapa. Camila Sodi. Camila Sodi. Pero como que no le queda, fíjate. No tiene la... No, le hace falta mucho. Es que Mori tiene la facha igual, de culerona. Teresa, la primera Teresa que yo vi fue la de... Sodi. Salma Hayek. O sea, no, la Sodi se ve que sí es culerona. La Mori tiene... La facha, el rostro. Okay. Sí. Alaski Dinarama no vas a hablar de cosas de viejitos con mí. Es verdad, ¿a quién le importa? Cosas de viejitos, Porcel. Porcel. Las gatitas de Porcel. A las chavas que les gustaba la lucha libre, lo apagaron. Sí, Piro Canal. O el Latin Lover también. ¿A poco? ¿Era un galán? Súper, ¿no? Sí. El vampiro cuando llegó a México. No, sí, yo era fan del satánico, que... entonces. No me gustaba, pero era su fan. El blue. Dejé de ver la lucha libre cuando perdió contra el Dandy y Carlos sabe que, que no veo lucha libre. Oigan, y hablando de cosas de niños, la presentadora de Caritele. Adriana Castro, fíjate que sabes mejor las de TVO, ¿eh? Adriana, me gustaban más las TVitas. Sí, no me acuerdo. Ya lo mencionó Vale con Gaby Rufo. Y de las TVitas me gustaba más Lisa Echeverría que Gaby Rufo. Era más, a mí Lisa Echeverría me hacía más guapa que Gaby Rufo. Pero Gaby de las tenía TVitas, más yo... pegue. Ajá. Sí, tenía más pegue, la chaparrita, ¿no? Ah, de las TVitas, tenía yo más, recuerdo el nombre de una también. Que se llamaba Paola. Ah, sí, Paola. Una de las TVitas. Oh, sí, bien bonita. Sí, fueron toda una sensación que después, creo que en Atínale al Precio, no sé qué, las llevaron, o sea, se acabó TVO y luego las llevaron de decanes a otro programa, porque la gente las pedía. Oh, bueno, sí. Eso sí. TVO. Sí. Era imperdible ese programa, Sí. Siempre lo veía. En las tardes, como a las 4 de la tarde, ¿no? 3, más o menos, sí. Ajá, más o menos. Oigan, y Maggie no Haley. No recuerdo bien si pasaba primero el show. Ay, a mí me cayó programa muy de Paco Stanley cayó, y después TVO, pero. Fíjate que yo recuerdo un episodio de Nintendo Manía con Maggie Haley. Ajá. Que generalmente nunca invitaban gente. Era muy raro. Y ahí invitaron a como dos, tres chavos para hablar de un videojuego, pero la chava esta llevó minifalda y estaban sentados a un lado. Los monos no le dejaban de mirar las piernas. No, pues es que nunca habían visto una. Sí. Eran gamers. No, pero además luego cuando pasó esa etapa antes de que los salieron. Supercampeones. En los supercampeones, no, estaba muy guapa Maggie, la verdad. Sí. Sí, Tatiana era Tatiana, dice sus piernas. Antes bueno, y saliéndonos un poco pues de yo conocí a Tatiana en su etapa popera, no en su etapa infantilesca. Bueno, no sé si cuál. Hay peligro en el elevador y cosas así. Juanjo y yo que quedamos fuera del bracket temporal de ustedes, no sé si Juanjo quiere hablar de esta, ahorita que hicieron a Tatiana, me acordé de la que estuvo en la cárcel en Brasil, ¿cómo se llama? Gloria Trevi. Ah, Gloria Trevi. Gloria Trevi. Pero antes, en ese caso Van iba a decir algo. Rompió muchos estereotipos en su momento. Yo recuerdo que en ese entonces estaría en prepa, más o menos, en el 94, que fue cuando sacó los famosos calendarios ahí, 20,000 cosas. Recuerdo que un compañero que desafortunadamente pues, perdió ahí la vida, lo levantaron ahí medio feo, llevaba sus libretas siempre forradas con todas las imágenes de Gloria Trevi, ahí tamaño gigante, pero hacía una gala de creatividad porque ponía portadas en N cantidad de para poderse desplegar para que pudiera poner todo el póster de Gloria Trevi. Entonces llegamos a los recesos y miren lo que traigo. No, todo un caso, güey. Estaba muy padre. A mí me pasó con Gloria Trevi que yo no es como que una mujer se ande fijando tanto en el cuerpo de otra mujer, ¿no? O sea, aunque creen que somos muy críticos, ¿no? La neta es que no. Pero cuando vi los calendarios, dije, qué bárbara, creo que es la mujer que he visto con el cuerpo más impresionante de mi vida. Por supuesto, lo he visto muchas, ¿no? Pero sí me quedé muy impactada. Dije, sí, qué bárbara, está muy bonita. Sí, la verdad es que a mí sí no me llamó la atención nunca la Trevi. No, a mí me tocó muy chico, pero sí me acuerdo algunas de sus apariciones en Siempre en Domingo. Porque nos apagaban la tele porque supuestamente eran medio. Sí, yo estaba muy, muy niño. Muy ¿cómo niño. ¿Cómo crees que te apagaban la tele, hermano? Fíjate que este es el. ¡Y mi abuelita! ¡Eso es satánico! Nuestra primera dama, Angélica. Sí, yo me acuerdo Angélica, que sí. Que incluso la pasaban hasta lo más tarde posible para que los niños no la vieran. La vieran más bien adolescentes y adultos. Y sí tienes razón, Pan. Que sí tenía un super cuerpo, tiene un super cuerpazo la Trevi. Yo me acuerdo mucho de la foto del metro, creo que sí es del metro, que tiene una gabardina o algo así. Super cuerpazo, y déjame decirte que yo sí he visto muchas encueradas. Muchas. Entonces, sí. Podemos constatar que es de los mejores. Tenía un cuerpazo. Sí Angélica Rivera. A mí me gustaba mucho cuando salían los comerciales de Videocentro, que decía que tal película había llegado y decía, regreso. Y ya se cortaba. No me acordaba de ese comercial, pero tienes razón ya con esa despedida, ¿no? Uh-huh. Ahora, saliéndonos un poco del tema, era muy fan, o sea, yo le voy a los Pumas. Pero aparte, me gustaba muchísimo todos los jugadores. Hubo una generación de el Chiquis García, Braulio Luna, Israel López, todos ellos, Antonio Sancho, me súper encantaban. O sea, si yo fui una vez fan de alguien, fue de Magneto y de sus Pumas. La pasaban los estadios para conseguir autógrafos y todo. ¡Órale! ¡Mira! Sí, el galán era Braulio Luna. Yo era más fan del básquetbol. Y digamos Eddie que Rodman. Entre crushes deportivos... Pues, Eddie Rodman. El Rodman, no, fíjate. Rodman. Ah, bueno. Sí, yo. Eso explica lo de Pícoro. Jordan y este, ¿cómo se llama? Scottie Pippen. Pippen, no, no, no, no, no, un güero. Magic Johnson, no, no, Steve Kerr. No, no, no. De hecho, me gustaba mucho cómo jugaba Magic Johnson en su etapa de cuando estuvo con los Lakers con Kareem Abdul. Era muy, muy bueno. Y este, pero no, este cabrón era de los Barkley. Ay, ¿cómo se llamaba? Era un uniforme, era de los Celtics de Boston, Larry me acuerdo. La Rivier era el güero. Vale. Ese mero. Cruces deportivos no, era ese merengue. El Shaq era muy carismático. Pippen, igual súper carismático. Muy feito. Rodman para mí era demasiado. Cuando llegó a casarse con la mujer más hermosa del mundo y él era el mismo, así como que dije, Carmen, ok, José, Carmen está chingona, Electra. Pero no. Carmen Electra. Después vimos que Carmen Electra tenía muy malos gustos, pero luego se casó con el guitarrista de Deftones, ¿no? No me acuerdo de este, ¿sí? Un chaparro ahí medio latino. Sí. No, le gustan, diría, le yo gustan creo que los ahí feos. Era mucho el amor, ¿no? No, todos los que se casan también. Lo mismo, se ve que es mucho el amor. Ajá, eso, no, lo mismo no, de mal, así, el amor. Así. A ver, la billetera. En el caso de Rodman, tal vez, en el caso del otro, no, del otro ya iba de bajada, era más famosa ella. ¿Quién sabe? No, pues sí, a lo mejor gusto. Tenía una gran personalidad. Rodman sí, seguro. Rodman, sí. Pero qué tal si el enano chaparro ese... también. Tenía sus 18 centímetros de personalidad, ¿sabes? Tocaba la guitarra sin manos. Sí. Le apodaban el tripié, qué sé yo. ¿Quién sabe? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Probablemente. No lo sabemos. ¿Dave Navarro? ¿Es Dave Navarro? ¿No? Sí, eso que se puede también sí. Sabemos, el ¿quién? Sí, se casó con Dave Navarro. Es el que se parece casó. A Dave sí. Navarro, ¿no? Sí, sí, sí, es latino. Uh-huh. De hecho, salen Sons of Anarchy como uno de los primos de los mayas. Ya hace de latín. Tal. No sé si de verdad sea latino o chicano o nada más parezca. hablando de esas uniones raras. Y que ahorita está el tema en las noticias, esta Evan Rachel Wood y Marilyn Manson. Marilyn Manson. No, Marilyn Manson tuvo, pues estaba con esta, ¿cómo se llama la chava? Nita Burlesque. Ajá, o sea. Ah, no, esta, no, la de Burlesque es esta. Esta Vita. Vita. La de Vita. La de Burlesque. ¿Es ella? Es esa. ¿Es ella? Sí. Ah, sí, ok, sí, estoy conmigo con Kat. Con Kat Von D, la otra, la que es este no, tatuadora. No, esa es tatuadora. No. ¿Conocieron a alguien que fuera, que tuviera un crush con Marilyn Manson? No. ¿No? ¿No? Sí. ¿No? Dios sí. Santo, ¿con quién tenía una amiga? Sí, yo tenía puras amigas raras, o creo que yo las escogí así, pero sí tenía una amiga que le gustaba todo eso. O sea, le gustaba, por ejemplo, digamos, de los años sí, maravillosos, sí. Pues le gustaba el amigo de Kevin, Paul. ¿No? Este Paul. Ajá. Entonces, no, pues yo sí. Creo que, pues, por obvias razones, ha de haber pensado que Marilyn Manson era este Paul, entonces también sí, le gustaba Marilyn Manson. Ahí estuvo el detalle. Aunque después descubrimos que no era, pero... Oye, ese mito, ¿cómo duró en México, eh? A ver, dice Beto Pineda, a Carmen Electra tenía complejo de Renata. Para los más jóvenes está haciendo referencia a una película de Marta Higareda, de Sariñaña, que es una historia de Romeo y Julieta entre una niña ñoña y rica y un Brian cualquiera. De hecho, tiene uno de los mejores diálogos que se han escrito en el cine nacional. Pues si te gusta el frijol, haciendo referencia a que le gustan los naquitos. Una joya del cine. Y obviamente Marta y Gabriela salen toples porque son sus primeras películas. Así se les dice, enano. Estaría orgulloso de ti. Esa película tiene muchos diálogos memorables. Sí, sí, sí. No, Marta Gareda, sí, también una de las actrices más guapas que ha dado México. Sí, guapísimo, guapísimo. Cara bonita. Incluso ahorita que ya sigue, se empezó a dar en la con el Botox, sigue estando muy guapa. Aunque ya se nota que se empieza a dar en la madre con el Botox. Se nota mucho. Uh-huh. Sí. Sí, pero para la época de Amarte Duele, estaba en su prime. Sí, y el otro día estaba guapa en ese entonces. Ella, Ana Claudia Talancón, ¿esta? También. Ana Claudia Talancón. Que ya Ana de la Reguera. Mejor, es una Ana de la Reguera, que es la que ha envejecido mejor. Es una señora muy guapa. Y es la más grande de todas. Sí, pues que no se ha puesto tanta cosa en la cara, supongo yo. No, o sea, de poner cosas muy bien, o sea, saber hacerlo. Exacto. Su mamá creo que era una ex Miss México. Y creo que uh-huh. se dedicó a eso, a la belleza, a cómo mantenerte. Porque me acuerdo que tenía cápsulas cuando yo vivía en Veracruz, tenía cápsulas en la televisora veracruzana. Porque ¿cómo? La de la Reguera es jarocha. Ajá. Pero de las que mejor se ha mantenido de esa época es Salma Hayek. Sí, de calle. No, no, de calle, de calle, de calle. Por mucho. Sí, nada más porque... Sí, pues es que seguramente Salma Hayek ha de ir al río a lavar ropa. Es de Veracruz también. También jarocha. Yo creo que por eso, ¿no? Sí. Toma sí, pura agua embotellada de algún río francés. Uh-huh. Eso ayuda mucho. Totalmente sí, de acuerdo. Vaya. Ya, este ya no les tocó a ustedes, y a mí ya me tocó un poquito grande. Peines de oro. Está Belinda. Belinda. Ah, Belinda es muy bonita. A ustedes ya les tocó grandes, pervertidos. Pero ya son como que cruces de los 2000, ya no son tanto. Ya está muy pegado. Si hablamos de los 90, en ese entonces, pues era, no sé, Salma Hayek, está Victoria Rufo, ¿quién más estaba? Esta Angélica Rivera. De las novelosas. Talía con su trilogía de las Marías. Con sus Marías. Yo tuve mi época de crush con los Bichir. Sí, con Demian y con Mauricio Ockman. Sí. Hay un de... ¿Quién es Mauricio Ockman? No lo ubico. El que se casó con la hija de Derbez, que ya se divorciaron. ¿De los Bichir? Okay. ¿Cuál Bichir? Todos los bichos. Y que se casó con Kate del Castillo también, que ya se divorció. Ah, no lo ubico. Kate del Castillo, igual era muy guapa. Kate muy del Castillo. Muy guapa. Pues, que le puso los cuernos al futbolista, ¿no? A Luis García. Sí. A Luis García, pues está quedando pelón, ¿se entiende? No, de aquella época, quien en paz descansa ahorita, Edith González, con la telenovela del corazón. Ah, claro. Con Eduardo Palomo en Corazón Salvaje. Es lo que quería preguntar. Eduardo Palomo, ¿qué onda? ¿Y era el galanazo? ¿Ana Colchero era? Ana Colchero. Sí, Ana Colchero. Eduardo Palomo, ¿qué onda? Guapísima. Sí, no. Muy guapa. No digamos que Corazón Salvaje de Eduardo Palomo sería como la entrevista con el vampiro de la televisión mexicana. Todos estaban guapos ahí. Pero dice Vane que no, que Eduardo Palomo. A mí no me gusta Palomo. Muy furry, pero no tanto. No. El ruido de ella no. El otro era Fernando Colunga. ¿Colunga? Fernando Colunga. No la creo. Sí, todavía Colunga me gustaba. No lo ubico eso. De esas telenovelas a mí me gustó mucho la de La Usurpadora. La usurpadora con Gabriel Spani. Ah, Gaby Spani, sí, me gustaba mucho cómo se veía en esa novela. Muchachitas. Muy grave. ¿Por qué no hemos hablado de Lucerito? Porque no nos tocó, es el más viejo. ¿Cómo que porque no nos tocó? Muy Adela Noriega, porque Lucerito, la Lucerito le rompió el corazón a todo México cuando se separó de su esposa. Cierto, muy cierto. Oye, Adela Noriega nunca me cayó, Nunca. Había otra, la parte de esta. Michelle Viet. Una que se parecía a Adela Noriega. No. Michelle Viet. Michelle Viet. que fue uno de los primeros sexy escándalos mexicanos, si no mal recuerdo. Ah, sí, si no, no la estoy confundiendo con otra. Sí. Uno hubo un poquito naco de mi parte, pero esta Andrés Calona, de que era la hija de la productora de Consejo de Mujer, la ubican. Y digo, o sea, era la hija porque acaba de morir su mamá. No la ubican. Es no, como esta Laura G, pero con más curvas. No. ¿No? Es que yo la primera vez que la vi, tengo la misma edad que ella, la primera vez que la vi es cuando sale en Mirada de Mujer. No pregunten por qué estaba viendo Mirada de Mujer, pero ella tenía 14 años. Y estaba muy guapa. Digo, sigue estando muy guapa, pero... pequeña Castillo, ¿no? Mira, Alberto... Ah, no sé, Irán Castillo. Irán Castillo. Sí, ahí es la que estaba ahorita buscando su nombre. Irán Castillo, bien bonita, muy guapa. Pero también ya está pegadita a los 2000, ¿no? Ya es de la generación de Dulce María y Maite Perroni. Sí, Carla Álvarez. No. Maite Perroni. Irán Castillo sí es de los 90 porque tenía su novela de Agujetas de Color de Rosa. Uh-huh. Está por ahí. De esa misma de Agujetas de Color de Rosa, la protagonista, ¿cómo se llamaba? Era Irán Castillo. No. La otra, Natalia algo, ¿no? ¿Esperón? No. No recuerdo. Natalia Esperón. Fíjate. Sí, pero era la otra, ¿no? Natalia Esperón. Sí, oigan, era de Agujetas de Color de Rosa. Agujetas de Color. ¿Y Ludvika Paleta? Ludvika Paleta. Ludvika Paleta. Su hermana, la hermana de Ludvika. Las dos. Yo la conocí cuando era muy niña. Pues cuando sale en Carrusel, ¿no? Junto al... que le rompe el corazón al negrito. Cirilo. Sí, Gaitán, dos mujeres. Cirilo. Con Eric Estrada. Eric Estrada. Ya me voy en el trailer. Hablando bien pocho. Vivi Gaitán alcanzaron estrella 2. La pícara soñadora, sí, cierto. La pícara soñadora está Mariana Ley. Mariana Ley. La pícara Ramírez, guapísima. Creo que era más guapa ella que Mariana Levy. Mariana Levy no. Cuando veía esa de la pícara soñadora, siempre decía, ¿cómo quisiera que aquí hubiera una tienda departamental así y quedarse una? Así es cierto. Yo creo que en Ciudad de México había. Sí, pues sí. Muñecos de papel. Los muñecos de papel. No, pequeño, amigo. Sasha y Ricky Martin. Ricky Martin, digo, antes de que supieran que era gay. En alcanzar una estrella 2. Sí, Ricky Martin, Sasha, Vivi Gaitán, creo que era Pedro Angelica Fernández, Angélica Rivera y alguien más. El ese que siempre se ve aquí bien peludo. De hecho, peludo. Ahí salió Eduardo Palomo como malo. Eduardo Palomo. El que tiene un alfombre en vez de pecho. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Que era futbolista en una novela. El Brody. No, el Brody. El Brody. ¿Futbolista? Sí, era Capetillo, no. ¿Cómo se llama? Eduardo Capetillo. Eduardo Capetillo. El que se casó también. Con Vivi Gaitán, que no la deja trabajar. Salía en Marimar. Sí, sí. Ajá, sí, sí, pues él también era muy famoso. Que parece, ¿no?, que trae un suéter integrado, ¿no? Sí. Tú te digo. Tú... Esa... Eduardo Capetillo. ¿Quién otro? Ya mencionamos a... ¿De mujeres quién nos falta de mencionar? ¡Híjole, las películas de la primera vez! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Son cuatro? ¡Híjole, son tres! ¡Malísimas todas! ¡Son muy malísimas! Pero en su momento era así de ¡wow! Porque sí, la neta estaban bien sexosas. Y así de para que un niño de 13, para un niño de 13 años eso era así de ¡wow! Sí. Que es la primera noche, no la primera vez, la primera noche. La primera noche, la segunda noche y la última noche, que se llama la trilogía. Uh-huh. Eric Rubín. Es el esposo de esta... De Andrea Legarreta. Sí. Andrea Legarreta, ¿no? Andrea Legarreta también salía en... En Muñecos de Papel también salía. No, Alcanzar una Estrella, no. Baila Conmigo. Baila conmigo. No me acuerdo de esa. Era como sesentera. Era como de los 90. Todas las chavas que salían en la risa en vacaciones. Salía Vivi, salía Eduardo, salía uno de ojos verdes que también salió en Quinceañera. Quinceañera, sí. También en Azteca quisieron producir. Yo nada más me acuerdo la de como en el cine. Pero ese ya es de los 2000, como en el cine. Era la, la de como en el cine. La de Silvia Navarro, sacaron algunas. La de Espérate. La de Trick Track de Azteca, muy buena. Es la única telenovela que me ha gustado. La telenovela de Tele Azteca es la de Mirada de Mujer, ¿no? Sí, mi garra de mujer. No, y nada personal. Sí, nada personal. Que por cierto se acaba de morir. Pero de hecho el debut de esta Silvia Navarro fue en una novela que se llama Perla. ¿En Perla? Sí, era muy bonita esa actriz también. Como que las bellezas y los galanes mexicanos no tenían mucha variedad, ¿verdad? Era como que el mismo molde. Televisa y Talla Azteca lo sacan así como de moldecito, porque igual en los 2000 las nombramos y todas se parecen. Totalmente de acuerdo, güey. Digo, yo tengo que mencionar a fuerza a Maite Perroni, porque soy muy, muy, muy fan de ella, muy guapa. Sigo muy enojado por la serie de Oscuro Deseo. ¿Por qué, Nano? Porque no es ella. ¿Cómo que no es ella? No es ella. Doble de cuerpo. Me engañaron como votante del PRI. Y estoy muy enojado. Si algún día veo a Pigmen y Barra, le voy a patear las bolas. Mi hermana era fan de Facundo. No, ha fallado con Mesías. No. Con Facundo. Primero los pitufos. Mi hermana sí era muy buena. ¿Qué rollo con nuestra audiencia? ¿Qué rollo con nuestra audiencia? O sea, el burro Van Ranking, Videgaray, la estaca. Pero Facundo. Betty Monroy. Tuvo su época, pero... Tiene un photoshoot de la revista H, donde creo que fue el pináculo de su belleza. No, una cosa... No. ¿No? Annette Michel también. Annette Michel, más o menos. Pero ya también son más para acá, ya son más de los 2000 para acá. Ahorita que mencionaron a RBD, bueno, a mí me gustaba mucho esta... ¿Cómo se llama? Dulce María, Anaí. Pero antes, cuando cantaba solista, creo que yo también como que es desde la misma edad o generación, entonces sí me gustaba mucho esta chica, antes de que se operara los dientes, ¿no? Porque los tenía como chiquitos. Antes de que dejara de comer. También, sí, porque como que tenía ese encanto, así... media rellenita pero bonita. Es guapa, lo que pasa es que se ha metido mucho para hacer más como una Barbie, entonces antes de esa época de RBD sí me llamaba mucho. Dice Alberto Palomo que Facundo estaba en una boy band, si no lo sabían. Yo no sabía eso, yo conozco a Facundo de cuando estaba en un programa junto a otro tipillo que después se volvió fotógrafo en la época de Telehit, al inicio, muy al inicio, ajá, antes de que Facundo fuera Facundo. Sí. Sí. No, sí, pero Facundo, tampoco sé Facundo, de la Facundo. Ya mencionamos a Ludwika Paleta. Ya. Yo no soy su fan, pero Gael García Bernal. Gael García Bernal. Me voy más por Diego Luna, aunque en la época que debía gustar estaba gordo, entonces. Sí, yo también me voy más por Diego Luna. Ay, gordito. Premio mayor. Sí, ahí se veía bien gordito. Sí. Acuerden ahí. Ah, sí, las enfrijoladas de Anaí, ya quiero que me las cocinen. Oigan, Anaí se sacrificó por Televisa casándose con un priista, respétenla. No, del Partido Verde, peor aún. Ah, peor aún, del Partido Verde. Es lo mejor que le ha pasado a Chiapas, güey. Muy amigo de mi exgobernador, actual presidente del PRI, por cierto, es de su círculo. No sé si nada más político le entren a otras cosas, porque también seguro que sí. Pero bueno, eso quiere decir que Anaí nada más no tiene que trabajar en lo privado, nada más es salir con él, ¿no? Cuando llega a su casa se puede ir a su propio cuarto. sin problema. Malo fuera que no fuera gay y tuviese que además que trabajar en lo privado. Ahí sí estaría jodido. Ya, ¿quién más nos falta? ¿Qué crushes nos faltaron? Los crushes, a ver. Crushes, bueno, ya habíamos hablado de los internacionales, de los nacionales, de deportivos. Cine. Digo, deportivos, los hombres no dijimos ninguno porque, pues, la neta, ¿quién? Los deportes femeniles no eran tan comunes. Época. No, pero es que no es de los 90, esto es ya más reciente, que se volvió conductora de Milenio, era boxeadora, de apellida Torres. Está muy bonita, bueno, al menos a mí me gusta mucho. No, en cuestión de deportes, nosotros nomás teníamos más que nada comentaristas deportivas. A las gimnastas. Gimnastas, pero... Al enano le gustaba a Ana. Creo que de las gimnastas, la que más me tocó ver que mis compañeros se enamoraran de ellas fueron a las gimnastas rusas, Svetlana Korkina, Svetlana Boyinskaya, la Dominic Moggiano, está Simona Amanar. No, espérame, la tenista. Oye, la me sorprende que te acuerdes de todos los nombres de esas gimnastas, ¿eh? Sí. Me sorprendiste. No, por ejemplo, nosotros tenemos a Stephanie Graf. ¿Cómo se llama? Juanjo, que yo me la pasaba pegada a la tele, entonces. Y mi papá era así como que cuando llegaba era, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Ah, ok. Entonces, así yo igual me la pasaba pegada a la tele. Y tengo una pésima memoria. Ana Kournikova. Ana Kournikova. Ahora de Iglesias. Uh-huh. Otra que tiene malos gustos, aunque le gustaba a mi papá. Me gustaba mucho Enrique Iglesias. Sí, es muy guapo. Mi papá es mega fan del papá de Enrique Iglesias. Era así como su formato de galán. Yo no entiendo cómo Enrique Iglesias tiene un par de años que vino aquí a Durango. Yo tampoco. Tengo 34 años de vida escuchando esa música. Puja. Jamás le he visto. Sí, no, es como que es malísimo. Todavía Enrique Iglesias medio que canta. Tiene su encanto. Oye, déjame te platico, sí, tiene un par de años que vino en Cuando Iglesias, se quitó la mosca Durango, de la nariz, se vio mucho mejor. Ajá, Juanjo. Te comentaba, tiene un par de años que vino Enrique Iglesias aquí a Durango y me tocó acompañar a mi esposa, a mi mamá, a mis primas, etcétera. Y no manches, las mujeres se volvían locas con Enrique Iglesias, ¿eh? Locas. El tipo no canta absolutamente nada, nada. Pero tiene un no sé qué, que no sé yo. Bueno, sí, pues le dio su experiencia religiosa. No, yo me acuerdo que en esa época todos los chavos querían utilizar los gorritos de esos beanies y sus suéteres así como de Avelino Pilongano de la familia Burro. Sí, pero si no tienes el cuerpo de Enrique Iglesias, no se ve bien. No, y todos así, o sea, con la mano así, todos pegados, como con jalea, y todos dicen, ¡ay, no te parece Enrique Iglesias! Oye, no, yo me acuerdo mucho, dice Alberto Palomo, Enrique Iglesias cuando se cortó los dedos con el dron, ¿te acuerdas? No, yo me acuerdo mucho cuando vino Paris Hilton a México, que la iba a recibir a Alan Ramones en su programa, y supuestamente, no sé si fue verdad, Paris Hilton se fue con Enrique Iglesias y ya no llegó al programa. Es una de las varias veces que dejaron plantado a Ramones en otro rollo. ¿Sabes que Paris Hilton ha venido dos veces a Torreón? ¿A poco? ¿A comprar droga o qué? No, a inaugurar zapaterías, ¿no? A inaugurar zapaterías. Una al centro de Torreón y otra uno a galerías, un mall. Pero el del centro de Torreón fue tan irreal, o sea, nadie pensaba que era como una especie de rumor. Irreal, ¿no? Y de repente. Aquí a Campeche vino una vez Katy Perry. Aquí andaba en el centro de Campeche y todo el mundo fotografiando así de ¿será Katy Perry? Y eso que venía con el novio de la época, el güey feísimo. Pero no fue a un evento oficial. No. En el caso de Paris Hilton, sí fue a un evento oficial al centro de Torreón, güey. casi salió y nomás le dieron un elote de ahí preparado. Fíjate que aquí en Oaxaca. Se ve mucho famoso, mucho, porque si no se vienen a casar, vienen a echar, a, sí, o, Beto, bueno, ¿no? Independientemente de que viene a comprar hongos, pero eso es en Huautla, está un poquito lejos. Pero por ejemplo, a mí sí me tocó ver al DiCaprio cuando filmaron la de Romeo más Julieta, una de la filmaron parte aquí en Oaxaca. Me tocó saber de Mel Gibson, me tocó también saber de Tom Cruise y Nicole Kidman cuando estaban casados, vinieron aquí. Y una que lamento muchísimo fue cuando me dijeron que y Carlos, Dark Cloud está de testigo, que me dijeron que en el Zócalo aquí de la ciudad, en el centro, nosotros estábamos en el cine, estaba Alan Rickman. Entonces fue así de ¡ah! Porque todavía dicen, pues así estaba el actor este que la hace del maestro de Harry Potter y todo. ¿Qué maestro? ¿Cuál maestro? No, el que es malo, ¿no? Sí, el Snape. ¡Ah! Y pues así de, oye, ¿qué hacemos, no? O sea, ahorita que dices de gente que va a filmar, me acordé, sí, nos faltó una belleza de los 90. Alguien que vino a Campeche a filmar una película con Antonio Banderas, Angelina Jolie. Angelina. Se nos olvidó. No, una mega belleza. Pero no es de los 90. Angelina no es tan noventera. No, sí es de los 90. Sí, es de los 90. ¿Cómo no? Lo que pasa es que ella tuvo como dos aires. No, Tomb Raider es del 2000 para acá. Es que ella tuvo como dos aires. Ella empezó en sus películas serionas, en Hackers y cosas así, en los 90. Y después tuvo un mega boom en los 2000. Me acuerdo de Hackers, con el que fue su esposo, Johnny Lee Miller. Sí. Guía también es de los 90, ¿no? Que sale también con una actriz muy guapa que salió en Lost. No me acuerdo cómo su apellido, ¿qué se llama? Una güera. Hace una con Winona Ryder, ¿no? El coleccionista de huesos, no, ya se llama para acá. Desde los 90. 99, sí, si acaso. Sí. Sí, yo leí de los 90. No sé, tengo mis serias dudas. En 60 segundos con Nicolas Cage. 60 segundos con Nicolas Cage, sí. Ahí sí sale. Sí, es de las primeras que me acuerdo haberla visto. A ti. Not the Beast. Cuando se quita la cara y se pone la de John Travolta, no hablamos de John Travolta en su segundo aire. John Travolta ya estaba grande. No, pero no se habló. Aire. Sí, pero ya estaba grande, ya no era el galanazo. Bruce Willis, por otro lado, sí faltó. Pero pues me imagino que no. En Luz de Luna. Luz de... No, ese le gustaba. No me tocó. Ah, es que era como que más grande. Bruce Willis con Civil Shepherd en Luz de Luna. Era muy buena serie y estaba muy guapo. Todavía cuando la hizo de McCain, sí estaba pasable. Que por cierto, creo que Luz de Luna se resolvió en otro programa, ¿eh? No me acuerdo si en Bones o en uno de los clones de CSI resolvieron el misterio que quedó abierto en la serie. ¿El rock? No me acuerdo. Sí, porque bueno, si vamos a esas series, pues Expedientes X, yo sí era fan de la Scully. Sí, de la Gordy. A mí, con Fox Mulder, ¿cómo me da risa el nombre de Fox Mulder? No puedo creer que alguien le pongan así un nombre Fox Mulder. O sea, todavía Max Power, pero Fox Mulder. Fox Mulder. No creo que ninguno de ustedes se acuerde porque no les tocó. Alex Mack. Sí, el mundo secreto de Alex Mack. El mundo secreto de Alex Mack. Ah, sí, también era un super crush Alex Mack. Super crush con Alex Mack. Sí, yo y básicamente, aparte era buena serie, estaba muy entretenida. Sí, ¿no? Muy buena, muy, muy chida. Yo básicamente era Dipper de Gravity Falls. Ese es mi... el Dark sí lo entendió. No, sí estaba muy buena la serie. Muy, muy buena. Tuvo creo que 3 temporadas, ¿no? Las 3 muy buenas. Uh-huh. Igual había una chava en no una recuerdo serie que cuántas, se llamaba... pero sí recuerdo haberme chutado todos los programas sabidos y por haber de la tele, desde Degrassi hasta Degrassi. Lo que te gusta. Oye, o sea, te digo, pasando por Alex Mack, entonces así como tú dices que eras un potato couch. Entonces, tú sí vas a ubicar lo que voy a, la que voy a mencionar siguientemente. Los Caballeros del Reino de Tirnanoc. ¿No? Me suena. ¿Dónde era Power Rangers? Me suena. En el medievo. Power Rangers, pero en el medievo. La que hacía de la única chica del grupo estaba guapísima y creo que terminó siendo una actriz de teatro en su natal Irlanda. Galardonada y toda la cosa, pero estaba guapísima. Ella era la princesa o algo así, ¿no? Pues puede que sí la haya visto, te digo que yo veía muchas, me acuerdo mucho de la de Robin Hood, la serie de Robin Hood. Ay, la de Robin Hood. Que cambiaron de Robin Hood, me acuerdo mucho de hay un chorro de programas que aquí en Oaxaca no los pudimos ver hasta como por, híjole, cuando yo tenía unos 13, 14 años, porque nada más teníamos Canal 2 y Canal 13, no había otra señal, o sea, lo que ahora sería el Canal de las Estrellas y Azteca 13, ¿no? Pero en este caso nada más teníamos Imevisión y el ¿cómo se llama? El Canal 2. La que dices es Mila Jovovich. Mila Jovovich. También, ¿no? Súper guapa. Oigan, y el, y de hecho el salió primero en El Regreso a la Laguna Azul. A ese también le gustaba a mi mamá. Ah, sí, era buenísima. Y de hecho fue... Mi mamá. Les voy a contar una anécdota de Highlander, el Inmortal. Yo sí, amaba esa serie, bueno, la sigo amando con locura y con pasión, doblada al español. Cuando la vi en inglés fue la gran decepción de la pinche vida. De oír la voz de Duncan MacLeod, una voz muy delgadita, ¿no? Oigan, con la voz del doblaje latino, sí, ¿qué va de Richie? A Richie, ¿no? Entonces, fue la gran decepción de la vida. Hablando de cosas que le gustaban a mi mamá y a mis tías, Texas Walker Ranger. MacGyver. MacGyver, la serie con Richard Dean Anderson. Y Tom Selleck. Magnum. Anderson. Magnum. La de Renegado. Renegado con Lorenzo Lama. Sí, y ahora es un renegado. Oigan, y para regresar con nosotros, Sheena, y para mí más, la acompañante de Sheena, la güerita, estaba muy guapa. Gabriel. Y para nosotros, Hércules. Sí. Aunque muerto y Yolao. ¿Sí estaba guapo Kevin Sorbo en esa época? Sí, a mí sí me gustaba. Sí, digo, ahora sí dicen muchas cosas tontas, pero... Está bien, pen. Entonces, oigan, ¿se acuerdan de la participación de Carl Urban en esa serie como Cupido? Búsquenla. No menciones a Carl Urban. Un Carl Urban jovencito con su trajecito de Cupido, o sea, su pañalita y sus alitas. Así, en el prime de su cuerpo de deportivo. A ver, enano, guarda silencio, guarda en silencio. Geto Pineda, Liv Tyler. Sí, no manches. Qué bárbaro. En cualquier etapa de su vida, pero en el video de Aerosmith, que por cierto, qué pervertido su papá, ¿no? Aunque realmente no es la prueba viviente junto con Maya Hawk. De que de las mejores combinaciones genéticas de la vida. Genética, sí. Camino al Cielo es la que dicen Seven Heaven. Seven Heaven. No, Camino al Cielo es otra de un ángel. Sí, es un ángel. Salía una muchacha de cabello chinito, ¿no? Ajá, sí. Me acuerdo mucho de Quantum Leap. Quantum Leap, sí, está muy buena la serie. Sí, era buenísima, Bacula. Buenísima. Oigan, ¿y los James Bond? Digo, porque las chicas Bond ahí sí... No soy fan tampoco. ¿Tampoco? ¿De ninguno? James Bond... es lo que iba a decir, creo Beto. Steve Tyler no sabía que era su hija, en ese video la conoció, ¿será cierto? No creo. No. Liv Tyler no sabía que ella era su papá. Él sí sabía que era su hija. Ah. Sí. Se la presenta como. Te lo presenta, lo sospechaba, ajá, te lo presenta porque vio a la hija de... Wow. Sí, vio a la otra hija de Steven Tyler, esta Mia, que era, ajá, igualita a Liz, a ella, nada más que engordita. Que de hecho, esa hermana estuvo casada o fue mucho tiempo pareja del baterista de Papa Roach. Liv Tyler, cuando sale en ese video, ya sabía que era su hija. Sí, por eso digo, pervertidón. Lo que pasa es que no la crió él. Dos son cliques muy, muy de acá. Estás muy para acá y súper ñoño. Ya, Sí, me gustaba Dos. Pero, al Daisy. De la doctora Quinn. La doctora Quinn. La mujer Soli que cura. Me gustaba muchísimo, sí. La doctora Quinn. La mujer que cura. Oigan, entonces de James Bond ninguno, ni Sean Connery, ni Tony Dalton. Los sábados de la doctora Quinn. Los sábados le fascinaba a mi mamá hacer igual. Entonces, ni Tony Dalton, ni Daniel Craig, ninguno. Daniel Craig menos que todos. Y hombre, Pierce Brosnan. Para mí es el más guapo. A mí el que más guapo se me hace es Sean Connery. Es que siempre han estado como que feitos, ¿no? O sea, si agarran a un Bond que se vea... Que no se vea muy fino. No, es que ese es el top. Ajá, que han sido golpeados. Pero digamos de los noventeros, 80-90. De las chicas Bond. A ver, de las chicas Bond, la que más me gustó era la de GoldenEye. Dime nombres de memoria. Frank Jansen, la villana, ¿no? Pero me refiero a chicas Bond. Es que era un hombre ruso, entonces no recuerdo la chica Bond. Y hay una, creo que es con Timothy Dalton, en la que es una chica Bond que toca el violonchelo o algo así. Esa actriz también se me hizo muy bonita, muy guapa, esta chica Bond. Son las únicas dos que más recuerdo haber visto en tus películas, de todas, ¿no? Las que sacaron. Pero sí, ahorita nombres no recuerdo, pero sí me acuerdo nada más. Yo la de era rusa y la otra. De Bond, esta, la de en Un Día Más para Morir, ¿cómo se llama la que hacía de Lois? Esta, Terry Hatcher. Ándale, Terry Hatcher. Terry Hatcher. Muy guapa, igual. Ah, entonces también está la del Mañana Nunca Muere. Era esposa del fíjate del gorrión mayor. Ella me encantaba cuando salía en Seinfeld. Esa Terry Hatcher, que tenía una broma recurrente sobre que todos pensaban, tenían la duda si sus pechos eran reales. Y el Seinfeld siempre se quería comprobarlo, pero nunca pudo. Y tenía la frase de que son reales y son espectaculares. O sea, le dijeron a Seinfeld, pero él nunca los pudo comprobar. Juanjo, chica Bond. Ya dije, está Frank Jansen. Frank Jansen. Sí. Digo, en mi caso, Jean Grey. En mi caso, de las anteriores a Daniel Craig, pues nada más me acuerdo de Denise Richards, que también una belleza de los 90. La doctora Christmas Jones. Otra que tiene muy malas decisiones de pareja, porque fue pareja muchos años de del Tiger Blood, ¿cómo se llamó? El de la familia Estévez, que se cambió el nombre de Dos Hombres y Medio. Charlie Sheen. Y pues yo soy más del Bond de Craig. Carlos Ramón Estévez. Mis chicas Bond son más Olga Kurylenko, la última, por cierto, la francesita, muy guapa, que va a repetir. Pues Olga, creo que es la de GoldenEye. No, Olga Kurylenko es Es que tiene un nombre ruso también, la de GoldenEye, te digo, no recuerdo. El superagente 86, 99. No lo mencionamos porque la es muy vieja, pero... La 99 de esta época era Anne Hathaway, ¿no? Es la nueva. Anne Hathaway es más bacán porque El Diario de una Princesa ya es del 2000. Sí. Híjole, ya llegamos a las 2 horas. Ya le vamos cerrando, ¿no? Adiós. 2 horas y media, creo. No, ¿ya? 2:10. Pues ya. No, 2:10. Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya con nuestros puntos finales y tu crush favorito de los noventas, de entre todos los que mencionamos. Wow. Hay que escoger solo uno. ¡Oh, por Dios! ¡Híjole! ¡Híjole! A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza, Gámez? Vamos con las señoritas, la chancha, luego sigue Van, el enano, Carlos y el tío Juanjo al final, yo al final. Híjole, creo que si tuviera que elegir solo uno, tendría que ser Brad Pitt. Entendible. De los reales, ¿no? O sea, eso sería... ¿Y de los no reales? No, de los no reales tendría que ser Terry. Terry Richard, muy bien. Terry Lannister es de los no reales y de los reales, pues Brad Pitt, ¿no? Eso sería así. Y a lo mejor de si tuviera yo de chicas, pues la ¿quién sería? Híjole, Haruka Tenno. De la Sailor Moon, ¿no? De no reales, y de reales, la Nicole Kidman. ¿Y de los pitufos? ¿Y de los pitufos? ¡Pitufo filósofo! ¡Ay, no! Nadie quería filósofo. El más ñoño, no puede ser. Ay. ¿Por qué dice papá pitufo? No, yo creo que más bien pitufo bromista, ¿no? Ese es el chingón. El de, papá, mi tofa, te traje una sorpresita. Ese me encantaba. Entonces, Sí, es así. No es mi crush, pero es mi pitufo favorito, el pitufo bromista. Así, entonces, así se parece en la noche. ¡Que traje la sorpresita! ¡Es una sorpresita! Entonces, creo que... yo creo que en esa época sí fue así como que... Para mí, yo creo que... El vivir en esa época sí nos preparó para muchas cosas que vinieron después. Yo creo que también como hacer inclusivo y tolerante en muchas cosas, ¿no? Sí había de todo, ¿no? De todo en la viña del Señor. Así es. Bien. ¿Algún punto de contacto si alguien quiere saber más de ti o algún un proyecto que tengas por ahí? Híjole, pues generalmente yo me la paso rascándome la barriga en mi cama cuando no tengo nada que hacer, pero a veces le ayudo a Dark Cloud en las reseñas de Spector. Por alguna razón me han tocado puros temas ya hoy. No sé por qué. Pero me han tocado, bueno, ya me han tocado reseñar algunas otras cosas, le estoy echando la mano también en el reporte de noticias, y tengo mi Twitter, pero no lo uso, soy muy mala comunicadora, ¿no? Entonces, mi Twitter es arroba la chencha rules, por si se quieren agregar. Les digo, casi no publico nada, pero pues ahí ando, y pues me encargo más que nada del sector alimenticio de sector. Soy la cara de NAR. Okay. Bueno, muchas gracias. A ver, Van, las mismas preguntas, por favor. Sí, yo también no me puedo decidir por uno, entonces... Muchas gracias por invitarme, por cierto. Un gusto de partir. El ficticio, definitivamente Batman. Yo creo que entre el Batman de la serie animada y la Liga de la Justicia animada, pero yo creo que entre la serie animada. Real, creo que de aquel entonces Johnny Depp, sí, es sí, mi más, bueno, era, ya no. Si tuviera crush femenino, sí, Natalie Portman, definitivamente. Y... si tuviera crush femenino de dibujos animados, creo que Sakura Carca. Gracias por invitarme, me la pasé muy divertido. Sí, fue faltó diferente. Pitufo, faltó el pitufo. Ah, sí, bueno, no, yo sí. Yo ñoña, soy genio, pitufo genio. Todos tienen que decir su pitufo favorito, por favor. Sí es, así es. Y no se vale Pitufina, ¿eh? Pitufina no vale. No se vale Pitufina, no vale. Juanjo. Bueno, pues a mí me encuentran mañana en las Ñoñoticias, a las entre 8 y 9 de la noche, y en la Covacharla los viernes a las 5. Y en Twitter e Instagram como Elizabeth Duval. Gracias por invitarme, me lo pasé muy bien y buenas noches a todos. Bueno, me toca a mí, mi crush real, pues fue Britney Spears. O sea, ya a mí sí me pegó la Britney manía, así, cabrón. En el caso de hombres, pues yo siempre tuve a Brad Pitt como el ejemplo de la epítome masculina, todas sus épocas, aún hoy, digo, lo veo junto a Leonardo DiCaprio, y digo, no, pues Leonardo DiCaprio ya empieza a envejecer, mientras que Brad Pitt creo que va a seguir siendo Brad Pitt hasta que tenga 90 años. En los cruches irreales, Shampoo me marcó así, mucho más que Mikami, a pesar de que Mikami me agarró en la plena pubertad, Shampoo me marcó mucho más. Y yo no voy a escoger un pitufo, yo voy a ir más allá y voy a escoger un osito cariñosito. Ni siquiera un osito cariñosito, yo voy a escoger uno de los primos cariñositos, el que era una especie de conejo liebre que su poder hacer súper veloz o algo así. No sé qué león. Para hundirnos. Burro. Para hundirnos o para hundirte, güey. No, pero tienes que recoger tu pitufo. Mi pitufo es que no me acuerdo de muchos pitufos, así que voy a decir papá escoger pitufo. Escoger el pitufo no es opcional. Papá pitufo, ya, pues ya. Ya digo, papá pitufo. Ya de issues. Tan grandes. ya maduros y experimentados. A mí me pueden encontrar en muchos lugares, no voy a dar mis redes sociales, pero sí, por favor, vayan a Reseñas Enanas, uno de los podcasts de La Covacha. Ya reinició esta semana, el viernes subí un podcast sobre la continuidad, un rant ahí medio largo sobre la continuidad, cómo la maneja Marvel, los intentos que ha tenido, y termina con la línea Ultimate, pasando un poquito por la Heroes Reborn. Y este viernes voy a sacar otro capítulo donde voy a reseñar todo lo que pasó en la cultura pop durante la década del 2011 al 2021, ya que ahora sí ya se acabó la década, ya nadie puede decir, ¡ay, la década se acabó hasta el último año! Entonces, ahí véanme hablar de Game of Thrones, del Gamer Game y todas esas cosas lindas. Ay, en el TikTok de la coche. El TikTok. Ok, me toca, ¿verdad? Sí. Bueno, en cuanto a crushes noventeros, pues siempre voy a tener en mi corazoncito a Lisa de Ciencia Loca. Fue la que más me impactó, ¿no? Ese personaje, la personalidad y la actriz, bueno, se me hicieron pues una mujer ideal, ¿no? Tal como estos chicos la sueñan o la imaginan, entonces también como que me identificaba un poco, ¿no? Con estos chicos, entonces Lisa sería la versión de mi crush perfecto. En cuanto a series o ficticio, híjole, hay bastantes, pero siempre me gustó mucho lo que era Sailor Jupiter, ¿no? De las Sailors, entonces ese sería mi crush animado. Si fuera un crush masculino, híjole, yo siempre digo que a mí pues no, nunca he encontrado algo así como que el canon de una belleza masculina. Y siempre que me preguntan quién te gusta, le digo, pues es que no sé, o sea. Pero bueno, entrando en esta misma dinámica, yo creo que sería, sí sería Brad Pitt. Yo creo que fue pues un personaje en los noventas, ¿no? Entonces tuvo mucha popularidad. Y específicamente en Entrevista con el Vampiro, ¿no? Yo creo que fue el top, ¿no? De ahí, ¿qué otro? De los pitufos, híjole. Yo creo que me inclinaría por el portachón, ¿cómo se llama? La portachón. Portachón. Ajá, sí. Portachón. Ajá, sí. Y ¿qué más falta? Nada más, ¿no? Entonces. El crush masculino animado. Bueno, ficticio. Ficticio animado. Yo creo que sería en este caso, pues de los Caballeros del Zodíaco, pero de la saga de de Poseidón a este Isaac de Kraken. Y pues nada más, ¿no? A mí me encuentran en Sector Comic, ahí está el arroba Sector Comic MX, y bueno, pues ya así nos buscan en Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot y en el YouTube, entonces ahí nos encuentran. Muchas gracias, Juanjo. Ay, pues muchas gracias por la invitación, y pues yo me voy con mis crushes en orden no de importancia, sino como me fui acordando de ellas. Pues obviamente es Lisa Hayes, sin lugar a duda, Lisa Berlini de Los Años Maravillosos, Yasmín Blett de Guardianes de la Bahía, no hablamos de ella, pero creo que era la más guapa de todas, Thalía, Angelina Jolie, y de chicas Bond, me preguntaste cuál era mi favorita, no, se me fue, no sé por qué se me fue, pero Eva Green creo que es la mejor de todas. Ah, pero Eva Green es de la etapa de Craig. Craig. Uh-huh. De Daniel Craig. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Totalmente. A mí se me fue mi crush ficticio. Pero bueno. Sí. Falta su pitufo. No, falta el pitufo, Juanjo. Creí que me iba a ir invicto, pero bueno, en ese caso creo que será Pitufo o Genio, güey. Ya lo dijeron, no puedo repetir. Sí. ¿Ah, no puedo repetir? ¿Cuál es más ahí, güey? No, ya sé. Hay todos Pitufo de cualquier Pitufo cosa. Filósofo, güey. Ya. También, no, hombre. Y bueno, Pitufina no vale. Uno de los tantos Pitufos que hay, X. Pitufo cocinero. Pitufo panino. Pitufo Anaya, es el que más veo. Pitufo Anaya. Y se me olvidaba decir que de niña sí me gustaba, era mi crush y sí masoquista, pero Remy. Sí, me gustaba muchísimo, sí. Lo siento. Vane se quiere invitar al programa de caricaturas felices de la niñez. No, por Dios, felices. Que nadie salga. No, entre Remy y José Miel, ni a no, ya es mucho. Oh, ya. Va Don Gámez, a ver. A ver, crush femenino en los 90s, pues sin duda, sí es Britney Spears a la fecha. Desde aquella vez que la vi en una novatada de preparatoria en pantalla gigante, dije, no, de aquí soy. Y hasta la fecha, y fíjate que de crush ficticio está pensando en acá Nintendo, pero me acordé de su hermana, Naviki Tendo. Ah, espérate, Naviki, ¿quién era la pelo corto? La vara. La sexosa. Sí, muy bien. Sí, ok, me voy a ir por ahí. De hombres, vida real, no sé, tengo ahorita un fanatismo por Tom Cruise, por todo hecho. En especial por sus películas de Misión Imposible, o sea, me fascinan las locuras que ha llegado ese hombre ahorita. Y sobre todo el porte que ha mantenido. No sé, eso, un porte de modelo a seguir en la vestimenta. Ay, yo soy más algo así, o sea, personajes como Jason Momoa que pasan vagabundos no me gustan. Prefiero gente así más... ¿Cómo sí, te atreves a hablar mal de Jason Momoa? Parece que tiene piojos en la barba, ¿no? No. Parece no. Que tiene piojos en la barba. Parece que no se ha bañado. Y... Totalmente sí. De acuerdo, sí. Ay, señores. ¿Quieres usar barba? Ahí está el Chris Evans, cómo la trae bonita, bien cortadita. Ah, así sí, se usa. Sí. No. Muy ñoñote el Chris Evans. Sí. Y de ficticios, hombres ficticios, yo creo... Iba a decir Oliver Atom, pero no. Más bien Andy Johnson. Ah, Andy Johnson me gusta más el porte que maneja él. Porque si no fuera por esa enfermedad en el corazón, sería mucho mejor que Oliver Fácil, sin problema. Sí. Y mi pitufo favorito, pitufo bromista. Eso, la sorpresita siempre me sacaron una risa. ¡Sorpresita! ¡Es una sorpresita! Es una sorpresita. Sí, totalmente. Fue un programa muy bueno. Muchas gracias a las invitadas que se animaron a estar con esta bola de pelados que tenemos aquí acompañándonos. Que no les dio miedo estar con el enano, no sé cómo le hicieron. Y a los hombres, qué bueno que se abrieron a sus instintos masculinos para ver más allá. De lo evidente. Oye, ya anuncio el programa de la semana que viene. Siempre se iba a venir el otro Carlos a monologar, mientras lo escuchamos hablar de Pokémon. No, el siguiente es de Sailor Moon. ¡Ah, el siguiente es de Sailor Moon! ¡Uy! Pues que también Sailor venga que repiten las invitadas, ¿no? Sí, sí están invitadas si quieren volver a participar. Para hablar. Digo, porque claro que sí. El Richard está mejor ahí comentando las estupideces en el... El Richard lo hace mejor de oráculo, de Zordon. Creo que ya se fue a dormir, el bastardo. Ya se fue a dormir, claro. Sí, lo asustamos con tanta plática, furra. Uh-huh. Entonces el siguiente programa va a estar igual. Sí, el próximo programa por el poder de la luna. Esperemos que nos vean. Este próximo martes, 9 de la noche. Aquí por el Facebook de La Covacha, Twitch, La Covacha MX, en YouTube también. No olviden suscribirse en YouTube para que tengan uno de los bonitos. Yo creo que les van a dar pin, pues a todos les dan pin menos a nosotros. Les van a dar pin si pasan el jueves a los unboxings de La Covacha en YouTube. Esto. Y si se suscriben a mi cuenta de Instagram, jj-burciaga. Sí, recuerden que hay varias sorpresas y a los que se suscriban, incluso hay una opción, si uno se suscribe a creo que el nivel más alto para ser cobacho por un día y participar en alguno de los programas que elija, podrían estar aquí en Cobacheando con nosotros. No va a pasar, pero podrían. Bueno. Perfecto, entonces, para que empiece a sacar las figuras la semana que viene. Sí. A ver si eso sí tiene figuras. Muñecas inflables, nada va a presumir. Uh-huh. Su almohada de waifu. Mira, yo lo que llego. Mira. Es todo lo que tengo. Vegeta. Vegeta. Croches. A ver, el Juanjo ya te está viendo feo, ya está pensando en ir a comprar su ambalache de muñecas de Sailor Moon para hacerte la competencia. Oye, a mí me prometieron que el Carlos iba a venir disfrazado de Sailor Mars. Sí, no eso creo. Lo tendré que ver. Eso lo tendré ya no que le ver. Queda el traje. ¡Ting! ¡Estás gordo! ¡Creció! Tienes más de dónde agarrar. Bueno, no, pues qué bueno. Ya vamos. Esto será todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, las invitadas, los invitados, al público que nos acompañó, poniendo sus comentarios y sus crushes de los 90. Una buena época de recordar, que nos hace población de riesgo, pero ahí la llevamos. Nos vemos el próximo martes en Cobachando con el especial de Sailor Moon. Recuerden, haznos tuyos cada martes. Va a ser la nueva frase de despedida. Estos tuyos cada parte. Cada parte. Hace poco yo los vi. Exacto. Véanos el próximo martes con el especial de Sailor Moon y al siguiente, por única ocasión, espero, en lugar de martes va a ser el jueves, vamos a hablar de Pokémon y sus 25 años. Vayan diciéndole al otro Carlos que venga, porque si no, sí. Nada más nos van a tener a nosotros ranteando contra Pokémon. Sí, ya le vamos a quitar el veto por esa única ocasión. Única ocasión. Así que si no nos deja hablar, pues lo vamos a vetar otros 2 meses. Chan, chan, chan. Bueno, eso sería todo por esta noche. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.